En Radio Internet, Game Pod, con Juan Ángel Martín. Game Pod, tu programa de los videojuegos. Bien, ya estamos aquí otra vez más en Game Pod, vuestro programa de videojuegos de Radio Internet. Hoy es el programa número 25 que podéis escuchar, si lo estáis escuchando a través de Radio Internet, el jueves de 7 a 10 de la noche. Hoy estamos acompañados de Charlie. Hola, ¿qué tal? Aquí con las pilas cargadas. De Tails. Muy buenas. Y de Bros. Hola amigos, yo de vosotros no me perdería nada de lo que os tenemos preparado. El programa viene muy cargadito y en él tendremos, como siempre, las noticias, las novedades, un especial dedicado al barrio de Akihabara, un barrio japonés donde hay videojuegos, consolas y lo más novedoso de la electrónica, un análisis que nos trae Tails del videojuego Grand Theft Auto Liberty City y la sección Retro Beats dedicada a Nintendo. ¿Algo más que decir antes de empezar? No, pues eso, que va a ser un programa cargadito de novedades, con hablaremos de Akihabara, que pues eso, consejos de compra, curiosidades, lugares donde podéis comprar, vamos, de todo un poco. Tenemos también canciones de videojuegos, la canción de J-Pop, que es dedicada al oyente Flame, que los ha pedido por los foros. Os recuerdo que nos podéis encontrar en la web y en los foros del programa, donde hay varias encuestas que luego comentaremos, muy interesantes. Así que os animo a todos a entrar a los foros de GameBot. Así que preparados, porque empezamos ya. Puedes contactar con nosotros entrando en la web gamepod.blogspirit.com, donde encontraréis el foro del programa, a través de nuestro correo gamepod@gmail.com y también por IRC en el servidor irc.immortal-anime.net en el canal GamePod. Noticias. Vamos con las declaraciones de Peter Moore, que bueno, ya comentamos en el anterior programa, que decía que Xbox 360 sí que contaría o podría contar con el Blu-ray Disc, también con el HD-DVD. Pues finalmente dice que no, que bueno, que el Blu-ray Disc está muy bien, pero que 360 confía plenamente en el formato HD-DVD y que de momento no tienen planes de adaptarse a otro formato. En este caso podría ser el Blu-ray. Eso yo creo que fue una rabieta del señor Moore, que en su momento le pillaron en caliente y ahora ha rectificado. Es que no sé, primero sí y ahora dice que no, es que es eso. Ya veremos si luego vuelve a cambiar otra vez de opinión. Yo creo que se adaptará según el mercado. Si ves que triunfa más el Blu-ray, pues digamos que se casará con la más guapa. Claro, están esperando a ver qué es lo que triunfa más. Creo que ya comentamos en la tertulia dedicada al HD-DVD y el Blu-ray de la semana pasada, en el anterior programa, que bueno, están esperando a ver qué pasa. Ellos confían en el HD-DVD, pero si realmente el Blu-ray va mejor, pues se pasarán al Blu-ray. Está al 50%, o sea, ahora mismo no se sabe quién va a ganar. Es hablar por hablar, ahora mismo. Después de los rumores que se hablaban de una posible consola portátil, una nueva consola portátil de Nintendo, pues se ha confirmado hace poco, hace unos días, según nota de prensa de Nintendo, el pasado jueves, 26 de enero, Satoru Iwata fue el encargado de mostrar la nueva versión de Nintendo DS. Se llama DS Lite y es un 20% más ligera que su antecesora y más luminosa. Será lanzada el 2 de marzo en Japón y está confirmada para Europa y Norteamérica, todavía sin fecha oficial. Su precio será de 16.800 yenes. Unos 118 euros. Hay que decir que Nintendo en un principio lo desmintió. Salió el rumor de que iba a salir una nueva versión de Nintendo DS y luego lo desmintió. Y ahora hemos visto que finalmente se ha hecho realidad. Así que muchas veces las empresas suelen mentir un poco. Si hay algún rumor, enseguida lo suelen decir que es mentira. Pero luego, al cabo de dos semanas, surge la verdad, como hemos visto ahora. Y que las compañías juegan un poco con nosotros. Se intentan engañar de que no hay, luego sí, realmente sí que... Además es que Nintendo... había escasez y sigue habiendo escasez de Nintendo DS. ¿Es porque estaban desarrollando esta? Puede ser. Hombre, también por el éxito que está teniendo, que están vendiendo mucho de cara pues con las navidades, digamos que se han quedado un poco cortos de suministro. Yo no sé si tiene algo que ver, pero te digo que nos dijeron que no y ahora que sí. Así que uno realmente no sabe, cuando sale noticias de este tipo, no sabe si creerlas, no creerlas o qué hacer. Están vendiendo más de lo que se esperaban y bueno, he leído en algunos foros que posiblemente en primavera esta nueva versión de la Nintendo DS. que seguramente va a triunfar y va a seguir vendiendo. Que este anuncio a lo mejor puede hacer que bajen un poco las ventas de Nintendo DS, porque a lo mejor la gente se quiere esperar un par de meses a lo mejor para hacerse con el nuevo modelo, así que esta noticia puede hacer que, pues, pienso yo que pueden bajar un poco las ventas, pero de cara a comprarse la nueva versión. O una posible bajada de precio de la Nintendo DS actual. Podría ser. De todas maneras, Nintendo tiene muy acostumbrado a sus usuarios a sacar varias versiones de una misma consola. Sí, yo alguna vez lo he comentado en el programa que Nintendo siempre saca una portátil y luego saca dos o tres versiones de esa misma portátil. Ya ha empezado con Nintendo DS, seguramente este mismo año o el siguiente veamos otra versión de la Nintendo DS, quizá más pequeña. Mientras sean perfectamente compatibles, no le veo inconveniente. Claro. Y seguimos con otra noticia. Volvemos a hablar de World of Warcraft. Este juego nos tiene un poco allá hasta... Estamos ya hasta las pelotillas. Es un gran juego, ¿vale? Pero es que... no. Bueno, de un tiempo a esta parte han surgido diversas noticias de diversa índole relacionadas con este juego. Y ahora creo que por primera vez es una noticia realmente noticia, porque si pensamos en otras noticias que hemos dado eran relacionadas con gente que moría jugando a este juego y cosas así. Bueno. Así que por primera vez una noticia realmente noticiosa, económica o importante. ¿Pero de qué se trata la noticia? Porque no hemos dicho de qué va. Bueno, también, es que el God of Warcraft, el Wonskin, pues se podrá jugar en los nuevos Apple que ahora vienen con la placa Intel. Estos nuevos que hace caso de un mes han presentado. Y Apple ha anunciado que también se podrá jugar en, pues eso, en los nuevos ordenadores. Sacarán una actualización a través de la web, pues en la que bajándose esa actualización a los nuevos ordenadores con procesador de Intel, podremos jugar a la versión actual del WoW. No voy a decir más su nombre, porque no nos aclaramos. WoW. Dime tu tiles de tu juego. Pronúnciamelo. World of Warcraft. Pero diga deprisa. World of Warcraft. Muy bien, hay gente que puede pronunciar este nombre correctamente. Es lo único que se dice en inglés, ¿eh? Eso y StarCraft. Se lo ha ensayado. World of Warcraft y StarCraft. Seguimos con la siguiente noticia, dejamos ya este juego. Y hablamos de Final Fantasy XII, que se ha confirmado ya para el 20 de abril en Japón y Europa para 360. En esa misma fecha también saldrá la tercera expansión del título, llamada Treasures of Arcburgan. Ah, un nombre un poco raro, ¿no? ¿Qué me iba a decir? No, me estaba comentando Charlie que si es el Final Fantasy 11, ¿no? 11, 11, ¿has dicho 12? Claro, sí. Has dicho 12. Ah, pues era el 11. Lo confirmamos. Perdón, queridos oyentes, he dicho 12, pero quería decir 11. Sería el primer Final Fantasy para una consola de Microsoft, ¿no? Efectivamente. ¿Es Final Fantasy? Sí, también he leído que se están disputando en Microsoft y Sony la licencia del Final Fantasy para lanzarlo en la Xbox o en la PlayStation 3. ¿Cuál, el 12? Los siguientes, el 14, los que vienen. Creo que si finalmente alguno de los dos se hace con la licencia, eso va a ser bastante ventajoso. Yo creo que está bastante claro aquí. Es que yo lo sacan, no porque tenga más predilección por una que por otra, pero yo creo que por el PlayStation 3, yo creo que va a ser determinante. Si finalmente Microsoft vence, se va a ganar una buena baza. Ahí depende todo del señor Gates. Lo que quiera gastarse de dinero, lo tendrá ahí. Square Enix no creo yo que se decante de momento por 360, dado las ventas que está teniendo la consola de Bill Gates. Porque muy pero buenas es que, ventas no está teniendo. Pero es que lo que querrán Microsoft es tener un seguro en Japón, porque si consiguen el Final Fantasy, Japón va a triunfar. Pero es que... Es que sí, seguro. Hablando de esto, es que ¿cómo piensa el señor Bill Gates que la PlayStation 3 no va a vender más que la Xbox 360 cuando la PlayStation 2 está vendiendo más que la Xbox 360? O sea, es que... Es verdad. O sea, hasta la anterior está vendiendo más que la... O sea, cuando salga la PlayStation 3, es que yo creo que... Las últimas cifras de ventas desde Japón son bastante claras. Y Xbox 360 está la última o la penúltima siempre. Sí, vende más la GameCube, la Play 2, que la Xbox 360. Cuando salga la PlayStation 3 o Nintendo Revolution, no te creo ni contar. Pero es lo que comentaba el programa pasado. Que como es una empresa que no es japonesa, los japoneses no lo ven con buenos ojos. Si ya fuese una consola de Japón, yo creo que vendría mucho más. Solo con el hecho de que es americana, yo creo que no está vendiendo tanto. Además, en Square están bastante más acostumbrados a programar sobre la plataforma de Sony. Y eso... Ya veremos qué acaba pasando con esto de Final Fantasy y las nuevas consolas de nueva generación. Pero seguimos con la siguiente noticia. Ahora, una mala noticia para... Yo pensaba que iba a ser... Se tenía ganas este juego, pero parece ser que... ¿Alguno de aquí lo tiene, este juego? Porque es que yo lo he probado, pero tenía con eso... Bueno, decimos que Siko, que no lo hemos dicho que es La noticia es que no, por fin no, bueno, por fin no, que desgraciadamente no lo van a reeditar, porque la gente pensaba que había surgido el rumor de que iba a estar incluido en la versión europea del Shadow of Colossus, como digamos una especie de extra. Y hemos visto que finalmente pues no, ni va a venir el Shadow of Colossus ni tampoco lo van a reeditar como Platinum. Un juego que realmente podrían haber aprovechado para vender bastante, por el hecho de que ahora sale Shadow of Colossus, que son de los mismos creadores, y podría tener un gran tirón ahora, una reedición, una resalida al mercado. Pero parece ser que los señores encargados de este juego no lo han creído oportuno, por lo menos sacarlo en Europa otra vez. Están intentando conseguir firmas para que Sony haga un poco de caso. Hay muchas webs de videojuegos, muchos foros que han levantado la voz porque no están de nada de acuerdo con esta noticia de Sony España de que no van a sacar ICO. Pero bueno, yo creo que no va a llegar. Este juego no fue mucha, ¿no? Porque es que yo no lo conocía hasta ahora. Que yo sí que lo he probado. Yo lo alquilé en su momento y la verdad que jugué un par de fases. Ilústranos un poco para los que no hayan tenido la suerte de probarlo. Era un juego muy minimalista, no hay casi música, pero desprendía. Es muy bonito, es un juego. Tú vas, digamos que te encierran en un castillo y tú apareces. Y de repente en ese castillo que consigues escapar, conoces a una chica, a una princesa, y es todo el rato. Tú vas de agarrado de la mano de la chica para que no le pase nada, y van surgiendo enemigos como si fueran sombras que intentan raptar a la chica, y tú tienes que intentar evitarlo. Pero es que el juego desprendía un cierto aire de algo especial. Sabías que este juego tenía algo, no era un juego más, era, no sé, la verdad es que tenía una atmósfera muy, muy conseguida y no había casi música, era muy, muy minimalista. Los gráficos para la época, los efectos de luces, era, la verdad es que estaba muy bien conseguido todo. Pero bueno, ya veremos, por lo menos sí que nos va a llegar el Shadow of the Colossus. Los que queráis conseguir el ICO, pues nada, solo tenéis que ir a buscarlo a otras tiendas fuera de España, que no queda otra. Seguimos hablando ahora de las fechas de lanzamiento de la Play 3. Desde Estados Unidos nos llegan las posibles fechas de lanzamiento. Estas fechas no son oficiales, sino que son las que se están barajando. Un chico, Evan Wilson, un coleguita, un analista financiero, que dices, ¿y qué más me da lo que diga este? Bueno, pues lo que dice es que Play 3 saldría al mercado norteamericano en noviembre de 2006 y en marzo de 2007 en Europa. En Japón la veríamos este mismo verano. Esto es un culebrón, aquí cada uno hace sus apuestas y, sí. Y Sony no dice nada. No, de momento no vemos. Apuesta. ¿Y tu apuesta, bro? ¿Cuándo crees que va a salir la...? Yo te digo que saldrá antes de 2007. Aquí no, en Japón. Aquí no, en Japón, siempre vamos de Japón, naturalmente. No me tiembla la voz a decir que saldrá antes del 2023. No me tiembla la voz. Yo eso estoy seguro, ¿eh? ¿La comprarás, Charlie? Eso espero, pero... Te da tiempo para ahorrar, ¿no? Hasta el 2023. Yo creo que... Yo, es que os jugáis a que antes de... Es que segurísimo, me la juego, tío. Yo creo que es una apuesta fuerte, ¿eh? Vale, seguramente salga en Japón este año, pero en Europa lo tenemos complicado. ¿Puede ser real esta... lo que dice este Evan? Es una analista importante en su región, ¿eh? Sí, personalmente no lo conozco, pero tiene que ser importante, ¿no? Para que diga todas estas cosas. Pero vamos, es como si, yo qué sé, el señor Trillo dice que el Barça va a ganar la Liga. O sea, está fuera de su... aunque se meta a bros con el señor este del PP, vota al PP, o sea que no me hago mucho caso. Bueno, volvamos a los videojuegos, que es de lo que se trata este programa. Y seguimos hablando de Sonic the Hedgehog. Joder, los nombres estos de los videojuegos. Ay, no, repito, World of Warcraft. el erizo. Una nueva versión de Sonic exclusiva para Nintendo Revolution. Por internet se comenta que la nueva versión de Sonic, que veremos en Play 3 también, y Xbox 360 tendría una versión para Nintendo Revolution con un control totalmente diferente gracias al mando de la consola. Un control adaptado al mando de Revolution. Una pregunta, ¿saldrá Tails? ¿Alcolitas? Sí, saldrá. Tú también saldrás ahí, sí. Ah, bien. Porque en los últimos juegos no salía, ¿no? Estaba... La verdad es que han reducido a Tails, lo han hecho desaparecer del mundo del videojuego de Sonic. Bueno, carismático que era, el buen chico que parecía. Gracias, gracias. Yo tengo que decir que parecía un poco de... Perdía un poco de aceite. Eso de tener dos colitas... Era como el hermano pequeño de Sonic. Si oís ahora, a partir de ahora, unos golpes, es que estoy matando a Charlie. No es nada personal. Con la colita ahí. Me está enredando la colita en el cuello y no me deja respirar. La colita en el cuello. Se está poniendo esto un poco porno. Venga. Bueno, volvemos a la noticia. Digamos que esto se está yendo. Yo creo que esto es alucinante, porque de los tiempos que nosotros empezamos a jugar a consolas, era impensable que Nintendo sacara un juego de Sonic. Es verdad, era la guerra Mario contra Sonic. Si me lo hubieran dicho hace 15 años, no me lo creería. A ver quién dice la siguiente noticia, venga. Venga, Tails, me estás un poquito callado. Venga, Tails. Sony envía un cuestionario acerca del juego online a todas las compañías y profesiones del sector de los videojuegos sobre cómo podría hacerse el mejor servicio online para una videoconsola. Pues eso es, que Sony, como ya todos sabemos, el mundo online y Sony no se lleva muy bien. La verdad es que en versiones portátiles, lo que es internet, le está ganando la partida Nintendo, y lo que es en consolas domésticas, bueno, qué decir del servicio de Microsoft de Xbox Live, que la verdad es que le mete mil patadas. Sony no sé por qué no lleva ya algo interesante para pues, la Play 3 o la Play 2 para o la PSP para el mundo online. Porque es lo que es el futuro de los videojuegos. La Play 3 yo creo que ya se acercará un poco, sí, ¿no? Hay pocos datos, esperemos a ver qué va desvelando Sony poco a poco sobre este tema. Por eso mismo parece ser que Sony ha enviado este cuestionario preguntando a todas las compañías del sector pues sobre cómo se podría hacer un servicio online muy bueno al nivel de Xbox Live, o quizás superar este modo Xbox Live de 360 y de Xbox. Seguimos comentando ahora una salida de un videojuego para PC. Es el True Crime New York City, que lo veremos en abril en PC. Un título muy, muy interesante, del estilo GTA. Hombre, la verdad es que me ha pegado un giro en la segunda entrega. Que el primero, pues, la verdad es que tampoco tuvo demasiado éxito. Y esta segunda parte, pues, ha hecho un lavado de cara, acercándolo más a una jugabilidad tipo GTA, que es un poco de libertad. Y la verdad es que pues eso, este nuevo juego pues digamos que seguirá la misma línea, supongo. Si no conocéis este título, el True Crime, es el típico juego de los que se quejan las asociaciones de padres. Sí, de voy por ahí, soy el más chungo del barrio, meto a quien quiera que se ponga por delante y no sé, disparo antes de preguntar. El uno tuvo una buena crítica. No, sí, pero sobre todo para Play. Sí, o sea, en PC estuvo flojo. No, yo hablaba de la Play. Que tiene un duro rival en GTA. Desde Pioneer se espera que PlayStation 3 lance entre 4 y 7 millones de PlayStation 3 al mercado durante sus primeros meses de vida. Que ya son. Pues 7 millones. Son 7 millones. Son entre 4 y 7 millones, es una cifra respetable. Pues sí. Hombre, la verdad es que los primeros meses tampoco especifica mucho qué son los primeros meses, y son 2 meses o 12 meses. Que las lance me parece muy bien. Ahora que las venda, ya veremos. Charlie piensa que sí. Más de 2 van a vender seguro. Eso podemos estar todos aquí. Yo creo que no me tiembla la voz, tío, al decirlo. Una me la quedaré para mí. Y otra posiblemente para mí. Bueno, entonces ya son 3. Y Nintendo, pues Revolution, que ya es oficial, se ha dicho que va a salir a finales de año en Japón. Este Satoru Iwata, ¿qué nos cuenta? Ya que el presidente de Nintendo ha confirmado a la revista Sankei Shimbun que Revolution saldrá al mercado estadounidense antes del Día de Acción de Gracias, que es a finales de noviembre. Pero no se dio fecha para Japón ni para Europa, pero todo apunta a que primero saldrá en el mercado norteamericano. Algo extraño. Extraño, ¿verdad? Una consola de Nintendo, la primera en salir fuera de Japón. Y me parece un poco tarde, finales de noviembre, final de año. Pensaba que iba a salir un poquito antes, la verdad. Yo también, yo esperaba, pero es que la verdad, con lo que se ha visto sobre Revolution... Hombre, ahora va a haber, dentro de poco va a haber Nintendo va a organizar algún tipo de evento, creo que no falta mucho, y que realmente va a ser el pistoletazo de salida para... De todas maneras, pero tú te vas a Japón a finales de año, podías colarte en la oficina del señor Iwata y preguntarle algo. Yo si voy a Japón, me paso por ahí a las oficinas de Iwata y digo, oye, chaval, ¿te tomas una cervecita con él? Una cervecita con Iwata, cuéntame cosas sobre el Revolution. Le ponen los pies encima. Pero en castellano, en castellano puro y duro, que si no sabe hablar castellano, que aprenda. Tiene tiempo para aprender. Complicado, ¿no? Que aprenda castellano, no sé. ¿Y qué más tenemos? Tenemos un recopilatorio de Street Fighter 2 en PS2. Capcom anunció recientemente el desarrollo de un título para PS2 llamado Street Fighter Anthology, que incluirá todos los Street Fighter Alpha y Pocket Fighter, casi nada. Salida, pues el verano de 2006 en Estados Unidos. Street Fighter, no me hace mucha ilusión que aparezcan, tampoco... Ya lo comentaba Tails en el programa anterior, que Street Fighter pues ya saturado. Street Fighter hace 10 años en su momento pues era un gran juego, pero es que... Las dos dimensiones y todo esto a mí ya... No triunfa tanto ya. Es que además luego nos lo venderán por 30 euros. Sí, que nos intenten colar un juego ya de 10-15 años, sinceramente me parece un poco tomarnos el pelo. No tomarnos el pelo, sino si lo ponen a buen precio aún veo sentido a la salida del juego. Pero si lo ponen a... el pelo, pero un poquito menos, ¿no? No sé. Ya veremos. Hombre, si vale 10 euros, bien, pero si vale 40 euros... 10 euros no creo que cueste. 10 euros no, lo dudo mucho. Como poco, 29,95. Pero vamos, ya sabemos cómo es el mundo de los videojuegos. Los precios no son muy asequibles, que digamos. Y atención ahora con la noticia. Y es que un político llamado Starlock. Porque pretende añadir un impuesto de un 50% a los juegos violentos. Este señor dice: nuestra idea es poner impuestos a las cosas que no queremos. El poder de poner impuestos es el poder de destruir. Bien, para determinar qué juegos son violentos, se crearía un grupo de 10 miembros que serían los encargados de decidir si es violento o si no es violento. Todo esto se llevaría a cabo en Texas si este tipo llega a ser gobernador de Texas. ¿Puedo preguntar que este señor si es republicano o demócrata? No tengo ni idea. De todas maneras, tiene nombre de malo de videojuego, ¿eh? La verdad es que... Es que es muy bueno el nombre. Sí, lo que pasa es que aquí... esto que está diciendo de poner un impuesto de un 50% a los juegos violentos, pero... Luego vas tú a una armería y te llevas un arma como te claro. tú quieras. No, sin problemas. Tú te puedes comprar una pistola, una escopeta, un bazooka, si te apetece. Pero un videojuego, de hecho, cuidado. Pero videojuego. No, y una cosa, una ley... Si lo lanzas como un... Como un frisbee. Una ley que había salido era que ahora se podía disparar si tú te sientes amenazado por guerra, sí, puedes disparar a una persona. Date cuenta que eso no es en América, eso es en Italia, que eso no está tan lejos. No, Italia, pero en Italia. No, pero Estados Unidos también se acaba de aprobar en Italia y ahora lo que ha pasado aquí en Valencia, sí. Pues también quieren ponerlo aquí. Eso, o sea, tú te sientes que te van a hacer algo y puedes dispararle perfectamente. Pero si tú vas por la calle y estás paranoico y alguien te mira, te crees que va a hacer algo. Pues es tu bazooka que te has comprado en la armería de última generación y te pones ahí a lanzar. Pero lo que se entiende es que si tienes arma es porque ha pasado un control psicológico para poder vender esa arma. Me parece absurdo que un político se meta en un mundo en el que nadie le llama. Es que siempre están igual, por ahí por Estados Unidos no saben qué hacer ya para acabar con los videojuegos. ¿Por qué tanto odio? Allí la gente no está mal de la cabeza por los videojuegos. A veces hasta ayuda. ¿No oísteis o leísteis la noticia de que entraron unos ladrones en casa de uno que estaba jugando al GTA? Puso un poco más alto la... los policías del GTA y se fueron pitando, lloriqueando, porque se creían que le iban a matar a los ladrones. Los videojuegos ayudan a salvar la vida, ¿verdad? Bueno, dejamos al estar loco este. Y hablamos ahora de, bueno, una fusión importante. Yo no dormí esta noche pensando en cuando esto. Estábamos leyendo la noticia, nos hemos quedado paralizados de la importancia de esto. Y es que Sony, atención, se hace con Hyper Interactive. Que tiene nombre de mechero. ¿Quién es Hyper Interactive? Venga, ¿quiénes son? Va, a ver quién lo sabe. Yo creo... ¿Tú crees? Creo que lo va a decir Broseta. Lo va a decir Broseta. Son los desarrolladores de la aclamada saga de Socom. ¿Cómo lo sabías? Porque lo tenía apuntado. Hombre, aclamada, yeah. Lo que tiene es que es el único juego que realmente ha explotado las posibilidades online de la consola de Sony. Está bien, ¿no? Sony sigue fusionándose con las compañías importantes. Se la sabes toda de Sony, vea. Zipper, ahí sí. Con las compañías más punteras. Puede ser una pista de lo que nos depare PlayStation 3 de cara al modo online. Seguro que vemos un Socom. Seguro. Y vamos con más cosas. David Yarton, director general de Nintendo en el Reino Unido, anunció hace unos días que han alcanzado la respetable cifra de 3 millones de conexiones en todo el mundo al Wi-Fi Connection. Juegos como Mario Kart DS o Animal Crossing están consiguiendo afianzar el modo online en la consola portátil de Nintendo. 3 millones de conexiones a Wi-Fi, está bien. Esto sí que lo ha hecho bien, que así apunta Sony y ha aplicado mismo a su portátil PSP, porque la verdad es que Nintendo DS está ya encabezando... A saco, o sea, con el Wi-Fi, y yo no esperaba tanto, pero la verdad es que ha conseguido mucho. Tiene que estar chulo, estar por ahí con la portátil y poder conectarte ahí y jugar con gente de todo el mundo. Al final haréis que me la compre. Es que ese Mario Kart llama mucho, ¿eh? Sí, esas sí, partidas sí. Online... Yo si os lo compráis todos, yo también me la compro para echaros unas partidas. Digamos, ¿no? Exacto. Ahí está. Yo ya la tengo, solo me falta Mario Kart. Pues entonces a los demás nos falta la consola y yo juego, ¿no? Lo malo es que... No, con un Mario Kart vale para todos. ¿No? Creo que sí. ¿Vamos mañana mismo a comprarla o qué, bro? Venga, vamos. No, pero estamos chocando la mano, para que... Si Nintendo nos manda unas copias para analizar en el programa, sería mejor. También, ¿no? Estaríamos abiertos, A ver, Nintendo, si os animáis, ¿eh? Y 3 Nintendo DS, por favor. Achando. Nos vendría bien, nos vendría. Si no es mucho pedir una Revolution o algo así, también nos vendría perfecto. Una versión experimental. Claro, claro, claro. Para analizarla a fondo, sí, probar los videojuegos. Y poder mostraros a vosotros todos los secretos. Todo. Mostraríamos todo. Pero no creo. Bueno. Pasamos de la nube. Más cosas. Lanzamientos para Nintendo Europa. ¿Tú qué pasa? ¿Que te burlas de mí? Lanzamientos. El 21 de abril lanzarán en Europa el Electro Plankton. No sé si lo viste en el Tokyo Game Show. Que era un juego de música. Crear música, que había un DJ. Salían Planktons por ahí, bichitos pequeñitos. Sí, música electrónica y Planktons, ¿no? Esa del nombre. Esa gran fusión, hay música electrónica y Plankton. Pokémon. Había apostado por ellos, por sí. Esa fusión, y mira. ¿Qué juego ha salido? Un nuevo Pokémon Link. El 28 de abril. Bueno, pues eso, un nuevo Pokémon. Uno más y uno menos. Y el 2 de junio, Final Fantasy 4 para Game Boy Advance. Ah, que todavía salen. Sigo pensando que solo me voy a comprar el Mario Kart. Sí. Hablamos de Gizmondo. Entrañable consola. Gizmondo, yo no me esperaba esto, ¿verdad? Nunca lo he dicho que iba a acabar mal. Yo pensaba que. No, pues yo tenía la esperanza de que vendiese 3, tío, pero se ve que solo ha vendido una. Estaba inspirado Charlie, lo veo inspirado. Bueno, la filial europea se declara en bancarrota. Desde Tiger Telematics aseguran que esto no afecta a Gizmondo USA, pero evidentemente todo hace pensar que el viaje de Tiger Telematics por el mundo de los videojuegos está llegando a su fin. Joder, tío, no se lo merecía. Era una gran compañía, joder. Límpete las lagrimitas. Joder, es que... Acaba de decir tres veces joder. La misma frase, pero bueno. Tranquilos, cuando la editemos pondremos pitidito. Pero el programa educado, esto de GamePod, pues sí, es lo que yo esperaba. Gizmondo, la verdad es que no... Ventas no está consiguiendo. ¿Verdad, joder? ¿Verdad? Vale, calma. Se lo está vendiendo creo que en el Reino Unido, que es donde salió a la venta por primera vez. Año 5 ahí. Os veo sin ganas de hablar de Gizmondo. Sí, joder, Tranquilo. Tranquilo, colitas. Venga. Eso es yo creo que el problema está en el nombre que tiene. Que tiene un nombre como de peluche o algo. Gizmondo. De Gizmo. De Gremlin, ¿no? De Gremlin. Ay, muy mal Gizmondo. Por el nombre, ¿no? Por el nombre. Sí, hay mucha gente que dice que no ha triunfado por el nombre. Pero bueno, no sé. Y atención porque Kojima ha sacado un podcast. ¿Ah? Una radio a través de su blog. Donde, pues, ¿qué nos cuenta? Pues hablará con creadores de sus videojuegos, desarrolladores, grafistas, pues, con gente que hace sus videojuegos en Kojima Productions. La radio se llama Hidechan Radio. Y está muy bien, pero solo si habéis japonés. Porque... Estoy verde, estoy solo en la lección 1 y solo sé decir... Sabio nada. Estás en el prólogo, ¿no? Pero está bien, ¿no? Este tipo de ideas. Kojima empezó con el blog, ahora tiene una radio donde pues habla por ahí con la gente esta de su compañía, de sus videojuegos. El problema es ese. ¿Vosotros sabéis japonés? No. Yo todavía no he empezado. Estoy en ello ya con Bros, que estamos apuntados. Sí, sí, ya sabemos decir gracias, claro. Y todo. No, claro, como este año tenemos que ir al Tokyo Game Show, pues hay que estar preparándose. Y tenemos que hablar con el señor Satoru Iwata. Satoru Iwata, para que nos enseñe la revolución. Satoru Iwata. Bien, más cosas. Dragon Ball en PSP. Ah, pues mira, se llamará este primer Dragon Ball para la portátil de Sony. Se llamará Dragon Ball Z Shin Budokai. Y mantendrá pues el estilo que le ha hecho característico, que es el Cell Shading, como ya lo hacía el Budokai Tenkaichi de el PlayStation 2. Vale, su salida está prevista para el año 2006, pero todavía no hay fecha oficial para un juego que creo que será bastante esperado por mucha gente. Uy, sí. No, hombre, perdona, pero el Budokai este está vendiendo mucho, ¿eh? Estás perdonado. Sí, perdóname, pero... Perdónate. Vende bastante. Bien, no sé, yo creo que sí, puede ser un buen juego para PSP, porque la verdad es que ahora mismo no hay muchos buenos juegos en PSP. No, yo creo que en calidad no es un buen juego, pero pasa que... Toda consola que se precie tiene que tener un Dragon Ball. Aparte que como hay muchos seguidores de Dragon Ball, ese es el cierto éxito que está teniendo el juego, no por su... características ni técnica. Es apostar por algo seguro. No, la verdad es que Dragon Ball hace tiempo estaba muy apagado y desde hace un tiempo a esta parte no paran de salir videojuegos en todas las plataformas de la saga. Y la serie sigue ahí. ¿Está también para Gizmondo este juego? No, yo creo que ese es el problema de Gizmondo. Mira, fíjate tú que no han sacado un Dragon Ball y por eso se han estancado y se han muerto. Vaya por Dios. Bueno, vamos con una noticia que a mí me ha decepcionado un poco. Yo espero que no pase nunca. Uwe Boll, que no es Spielberg, ¿vale? Pues sigue muy interesado en llevar el Metal Gear Solid al cine. Ball, que se ve que ha escrito un guión o una especie de algo de historia. Algo. Pues se lo ha mandado a Hideo Kojima, que a ver si le convence de alguna manera. También le habrá puesto algo de dinero para ver si le convence por otras alternativas. Y que parece que quiere que también forme parte del equipo de producción de la película. La verdad es que yo pienso que... Kojima, no, por favor, no. ¿Pero qué películas ha hecho esta gente? The House of the Dead, ¿te suena? Sí. ¿Qué te pareció? Y... Pero dímelo en castellano. O sea, más sí. Es que me suena. Se llama así. La casa de... Es que me suena, pero no... The House of the Dead, la mítica saga de Sega, de arcades. Disparos, de la pistola. Coño, vale. Perdón por el coño, pero coño, ya sé cuál. Es igual. Hicieron una película, de verdad, bastante patética. Ah, sí, hicieron una película de ese juego. Y de hecho, mira, si ahora, muy tienes, no, ahora tienes, la, tienes la oportunidad, si quieres seguir la carrera cinematográfica de este director, irte al tu cine más cercano y ponerte a ver... El director, director Uwe Boll. Uwe Boll. Y irte a ver... Alone in the Dark. Alone in the Dark. Catalogada como una de las peores películas de la historia en algunos... ¿Ya ha salido esa película aquí? Está en el cine. Ah, está en el cine. Sí. Está en el cine. Es que yo sigo pensando que las adaptaciones al cine de los videojuegos dejan muchísimo que desear. Ahí, bros, en general. Bros, ahí tengo que lo siento mucho. Ya sé que Resident Evil te encanta. No, Resident Evil caca, pero te voy a decir que promete mucho porque igual luego es una castaña y me pegáis todos, como pero siempre. El Silent Hill... Ah, sí. Que parece un peliculón. Yo ahora mismo con los trailers que estoy viendo parece un peliculón. No sé, yo cuando la vea... he visto el último trailer que hay... Que hay en la web y de Silent Hill. ¿Estás diciendo que empecé con el tema? Con el tema de Silent Hill, correcto. Y es una pasada el trailer. Sí, la verdad es que prácticamente que, igual. ¿Sabes lo bueno que tiene? Que la atmósfera y los personajes que salen respetan muchísimo al juego. La música también, que creo que es el mismo compositor que el de la banda sonora del juego. Y la verdad es que hasta los malos, las enfermeras estás arrastrando los pies y no sé qué, y los bichos ahí semideformes. No, ya que hemos empezado a hablar de esta película, pues que nos cuente un poco Tales, de qué va. Intentaré cada dos semanas las adaptaciones que se están haciendo de videojuegos al cine, pues comentar un poco por encima. Me intentará convencer a mí de que hay algunos que prometen, luego igual, no sé, no se iban tanto, pero ¿no decías tú que te gustó el Resident Evil 2? La 2 sí, pero la 1 no. Veamos qué nos puede ofrecer esta Silent Hill. Bueno, aquí lo que he encontrado por ahora, bueno, son datos oficiales, no es que me lo estoy inventando, va a ser mezcla de terror-thriller, van a ser por varios países que están colaborando en la película, que es Japón, Estados Unidos y Francia. La productora va a ser Tristar Pictures, ¿no? Pictures. Tristar Pictures, y luego el director va a ser Christopher Gantz. ¿Te suena el ese? Pues no tengo ni puta idea. Bueno, os ha hecho... Perdón. Es un director... Se está pasando el Charlie, lo siento mucho por vosotros. Pero bueno, de tacos está acabando el Charlie. El director es francés, conocido por sus dos largometrajes, llamado uno El Pacto de los Lobos. Ah, gran película, no la he visto, pero... Y la otra es... Pero es que... Ryan Freeman. World of Warcraft. Los actores van a ser Radha Mitchell, va a ser la principal. ¿Suena? Pero porque me miras cada vez. Porque tú y yo eres un hombre. Tú eres el experto en cine. Bueno, la rubia que sale en el tráiler, ¿no? La rubia. Está bien la rubia. Con el papel de Ross. No, Ross no. Rose, que fue Caroline Fry en la película de Pitch Black, así que la conoceráis. Sí, ¿no? Hombre, ¿no? Sale... Pitch Black, a mí me gustó mucho. ¿Quién dices, no? Pitch Black. Sí. Bueno, vale, y Lisa en Fuegos de Venganza, una película... Denzel Washington. Con actores. Sí, Denzel Washington. Con actores y gente ya... sí. Gente que actúa. Su musiquilla, sus créditos y bueno. Yo creo que los oyentes les están enterando de qué va a ser Hill y nada, pero mira, sigue. La película se va a llamar Silent Hill. ¿Sí? Sí. Por favor. Centrémonos, que tengo aquí si alguien, tres cabezas. Si alguien nos está escuchando y un poco de cordura y sabe de qué va la película Silent Hill, nos agradeceríamos que lo pusieran en el foro, porque estoy viendo que aquí... No, yo tengo aquí datos fiables. Yo sé de qué va. Bueno, luego viene Lauren Holden con el papel de Sybil Bennett, que era la motorista, ¿no? La motorista policía. Sí, esta. que sale por ahí, sí. Esto. Tiros. Bueno, vale, y salía de varios capítulos de Expediente X. ¿El argumento qué tal es de esta película? Ver, ¿qué se supone que es el argumento? ¿Cuándo acaba esto? Ahora mismo te cuento el argumento, pero déjame terminar con los actores. Que digo uno más, que es el principal también. Nos quedamos sin tiempo, ¿eh? Vale. Es Christopher, que era Boromir, el Señor de los Anillos. Ah, vale, sí. Ya está. Los demás lo dejamos así. El argumento será: Rose no puede aceptar que su hija Sharon está muriendo a causa de una enfermedad terrible. Pese a las protestas de su marido, ella huye con su hija con una intención de llevarla a un sanador. En el camino llega a una ciudad misteriosa y desierta, que se llama Silent Hill. Sharon desaparece allí y Rose sigue a través de la ciudad lo que piensa que es una silueta de su hija. Es una ciudad pues que está desierta, no todos son misterios, mucha niebla, mucho silencio, ¿no? caen como, o sea, como que está nevando, pero es en realidad ceniza. Y luego los pocos habitantes que quedan están atrapados en una lucha perdida contra la oscuridad. Allí Ross conocerá a una mujer policía, que era civil, que tratará de ayudar. La fecha prevista del estreno será el día 28 del 7 del 2006. Julio, ¿no? Le tenemos ganas, Exacto. Bueno, la verdad es que sí, respeta mucho lo que es el videojuego y tiene muy buena pinta. Mira el trailer, entra en la web de Silent Hill. Ah, que podéis elegir también el mejor póster. Hay una serie, hay un concurso que podéis elegir el póster de la película. Para que, pues eso. Vamos a acabar ya con las noticias que nos quedan. Y hablando de bueno, el nuevo Metal Gear. Estaba desarrollando Kojima. Fiasco completamente, que me lleva una decepción. Yo es lo que me esperaba, realmente. Yo me esperaba que sí. Pues se ha confirmado que es un cómic, el nuevo Metal Gear Solid para la PSP, y está a cargo del dibujante Ashley Ward. También veremos en PSP un cómic de Silent Hill dibujado por Steve Perkins y Alex Shibao. Bueno, pues eso, cómics, que ya ves tú que piensa que pues podrían ser videojuegos y son cómics, pero bueno, da igual. Y a ver, la última noticia es la de este estudio, otro estudio más, que se ha hecho por la Asociación de Software de Entretenimiento, que dice que un 35% de los padres juegan al ordenador o a la videoconsola en Estados Unidos. El 80% de este porcentaje juega con los hijos y el 66%... ¿Te he quitado una noticia? Coméntala tú, empezamos ya con las curiosidades. Venga, empezamos con las curiosidades, que es exacto como estabas comentando, la edad media de los padres estadounidenses. Un 35% de los padres americanos admiten que son jugones. El 80% de este 35% juega con sus hijos y el 66% opina que los videojuegos han acercado a su familia. El padre de juego medio tiene unos 37 años y una mujer un 47%. Sus géneros preferidos, pues los típicos. Juego de cartas, 34%. Puzzles y tableros, 26%. Y luego los deportes, acción, 25-20% respectivamente. Y la estrategia se queda con un 20%, que tampoco está nada mal. De media, lleva jugando unos 13 años, aunque el tercio admite que su pasión de los videojuegos empezó hace unos 20 o más años. Y bueno, dedican unos 19 horas al mes a jugar, y los que no tienen hijos dedican 9,6 horas al mes a jugar con ellos. O sea que esos jugones están jugando ahora porque son mayores, porque ya jugaban en su niñez. Sí, digamos que es el cambio de generación. Claro. Yo creo que en la próxima generación, en la nuestra, esa cifra se va a duplicar. Yo creo que sí. ¿Qué más cosas tenemos? ¿Qué más rumores, bueno, y curiosidades? No, la curiosidad, el tema de lencería y el inglés. Cierto, eso no me ha gustado nada. Estamos decepcionadísimos desde aquí. Se lo decimos a la organización. Aquí, nosotros, porque somos hombres, estamos desde decepcionados, aquí. Porque luego las chicas igual ya no opinan lo mismo. Que tengo un comentario de una oyente nuestra, que luego lo comentaré, que no está a favor de esta iniciativa. Y bueno, comentamos lo que están haciendo. Que prácticamente todos, creo yo, que nos ha llegado la noticia de que la organización ha decidido restringir la presencia de las chicas ligeritas de ropa en los stands de las compañías. Ya no veremos a ninguna chica de Namco, ni de Capcom, ni nada por ahí con ropa apretada. Es que ya la gente, no sé, igual iban ya directamente a ver a las chicas y se quitaba pues el fuego. Muy probablemente. Oye, pues a lo mejor esto puede hacer que vaya menos gente de tres, pero bueno, ya veremos. Todo se verá, a ver lo que ocurre en este año. Y bueno, la industria del cine X, cine porno, apuesta. Vale, perdona que te corten. Gizmondo tenía previsto una colección de porno, de lencería para sus azafatas, y yo creo que esto también ha propiciado que Gizmondo ha fracasado. Gizmondo por eso, sí, también ya no se ha presentado en E3, lógicamente. Bueno, la industria del cine porno apuesta por el más alegría, ¿no? Sí. Algo. Una demostración de las videoconsolas ya no están orientadas al público infantil. La productora americana del cine adulto digital Blaugrun apoyará a la PS3, dado que soportará un nuevo formato de Sony Blu-ray. ¿Sigo la noticia? Pasa otra, ¿no? Vale. Lo más destacable de esta noticia. Page y el drama de Blu-ray. Exacto, porque no merece más. Todavía la Dreamcast vende. Es verdad, es curioso. Eso es una noticia. En Japón todavía se siguen vendiendo unidades de esta consola, que está prácticamente desaparecida en los mercados del resto del mundo. Siguen vendiendo gracias a la facilidad que tiene para piratear los juegos. Curioso esto. Curioso. Pero es la Dreamcast, no la olvidan, ¿eh? No. Se tiene previsto lanzar dos nuevos juegos para esta consola, que serán Rajiguri y Under Defeat. Lo que pasa es que si para dos juegos que van a sacar y se lo van a piratear. Ya, nos lo comentaba Zael por los foros del programa. Lo que más me ha llamado la atención es el que ha puesto en el foro dos nuevos juegos para la Mega Drive. Para Mega Drive, verdad, lo tengo aquí también. Es LAL 102, que nos comenta que para Mega Drive se está haciendo. No sé si está acabado ya. Un juego de rol se llama Vegar Prince. Y es está bien, ¿no? Sí. Creo que se podía comprar a un buen precio a través de la web. Yo creo que este le puede quitar el puesto como mejor juego a la Final Fantasy VII, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Sí. ¿O al 12? Yo creo que vamos a preguntarle a Charlie, que es nuestro analista particular, ¿no? ¿Tú qué opinas? A ver, que este juego, pues la verdad es que a tonto puede crear... Nada, ¿no? La gente puede decir, pues venga, lo voy a comprar. Bueno, ya está. Devil May Cry 4. Devil May Cry 4. Sí, parece que está a punto y podría salir junto a la PlayStation 3. Como decía la semana pasada, que no querías juegos como la Fantavision 2. Eso es, inicio, ya te han hecho caso, te han hecho caso. Muy bien, o sea, que te han hecho caso. Que nos escuchan, ¿eh? Que va a salir un Dante envejecido, incluso con barba, despegado de nuevas armas, movimientos, enemigos decorados y música. Así que le quieren dar un tono así como... Más malote, ¿no? Más duro, ¿no? Sí. Como Snake. Exacto. Y el juego probablemente es bastante... Si sale con juegos como el Fantavision 2, me parece a mí que va a ser más destacable. Y luego, por último, comentar el GTA San Andreas 2. La continuación de San Andreas, que es más que un rumor. Se comenta por varios foros de internet que Rockstar está estudiando la posibilidad de hacer una secuela de este exitoso videojuego protagonizado por Carl Johnson, un pandillero de color. El juego estaría para las consolas de nueva generación. ¿Perdona, colita? ¿De qué color? Es amarillo el chico. Ah, vale, amarillo, vale. A veces se convierte en rosa. Ah. Es como tú quieras, es personalizable 100%. Está guay. Vale. No, estaría muy bien esa segunda parte en Play 3. Sí, la verdad es que sería la primera continuación de real de una serie de GTA. Lo vería bien si es en otra ciudad. En otra ciudad, ya veremos. Sí. Y bueno, comentar por último el escolar ruso que murió tras 12 horas de juego. ¿Cuántas noticias de este tipo de muerto? Porque ha muerto mucha gente. Qué poco aguante, la verdad, ¿eh? Sí, Placeras tampoco es tanto. No, bueno, resumiendo también, recordando también, todo siempre también, que... Hubo, no es que no recuerdo ahora dónde, que una señora, una mujer, una madre, denunció la desaparición. Claro que sí. Del sector femenino. Sí. Denunció que su hijo había desaparecido 48 horas. Y luego la policía lo encontró en un ciber que estaba jugando las 48 horas en modo online. Esto es... Un crack el chaval, sí. Creo yo que se ya estaría jugando al World of Warcraft. O al StarCraft, si fuera en Corea. Si alguna vez hacéis esto de jugar muchas horas seguidas, hacedlo, pero con bebida y comida cerca. No os quedéis enganchados a los videojuegos porque vais a morir. Por lo menos si morís, estáis llenos, tenéis la barriguita. Hay que comer. Hombre, bueno, ¿alguna cosa más? ¿Tienes? ¿Estáis? Resumiendo ya rápidamente los rumores. Posible nueva consola de Microsoft. Portátil. Un rumor muy importante. Una portátil, que así es, parece ser que la compañía del señor Gates está muy interesada en participar en la guerra de las consolas de bolsillo. Se comenta que hubo una reunión para comentar muy seriamente esta. Para mí un rumor que, más que un rumor, va a ser una noticia. Yo creo que puede ser real. Pero este que rumor. Han dicho que más que competir contra la PSP o la Nintendo DS, pretende competir contra el iPod. Contra el iPod de Apple, sí. Bueno, pasamos a StarCraft 2. Que, bueno, ¿cuánto tiempo lleva ya anunciándose? Dos años. Un juego eterno. Va a salir, que lo tienen previsto salir para Xbox. Como si llegan así, lo van a sacar como juego este de Mega Drive que acaban de salir, pues van a seguir igual. No pasen 12 años, saldrá para... Este juego, bueno, los que no lo sepan, ¿tú sabes cuál es el StarCraft? Sí, era el original, sí, este, pero este es en primera persona, ¿no? Es un, sí, mira, es un te shooter. Cuento. No, este creo que era en tercera persona. Sí, mira, te cuento, si me encuentro. Este título, para quien no lo sepa, será una aventura que mezclará varios géneros: espionaje, estrategia, acción y aventura. No tendrá nada que ver con el juego de estrategia que salió en PC para el año 1997, aunque continúa, eso sí, la historia, sin finalizarla, para que dé continuación el posible StarCraft 2. Que sí que sea el juego de estrategia. Y bueno, aquí ya hemos finalizado los rumores. Voy a decir yo uno que tengo por aquí, que no lo hemos dicho aún, y es que, según parece, un miembro de Capcom ha comentado que se está desarrollando un Resident Evil 4 para PC. Una versión exclusiva para PC de este Resident Evil 4. Se comenta también por los foros de Capcom Europa. Y se anuncia desde una web de videojuegos, una tienda donde se venden videojuegos, la salida al mercado en marzo al precio de 24 euros de Resident Evil 4 para PC. Sería un bombazo y habría ver cómo luce el Resident Evil 4. Será lo esperado, ¿no? Será lo esperado que salga este juego. Estaría muy bien. Todos los demás salieron, ¿no? A 24 euros. No, todos no salieron, ¿eh? El code Verónica no. No, ese no, digo de la saga, el 1, 2, 3. Sí, eso sí. Van a reeditar el 2. Resident Evil 2 lo van a reeditar en Japón para PC. Y por ahí viene el rumor de que pueda salir este 4. ¿Pero será el mismo juego o será como el remake del 1 que fue totalmente diferente? En principio yo entiendo que es como el... Es una versión de Play, pero... Es el mismo, ¿no? El mismo exactamente, pero sin límite de hardware, o sea, a la máxima potencia. Bueno, pues estas han sido las noticias de este programa. Y ahora os vamos a dejar con otra canción. Y... ¿Qué más? ¿Te quedan cosas de Tails? Sí, no, bueno, ya... Me ha sorprendido. La participación de los internautas, que han mandado unos emails. Ah, cierto, vamos a comentarlo. Que Macocos, que nos pregunta si sabíamos algo de posible Far Cry 2. Y bueno, no se comenta mucho por ahora, señor Quemacocos, pero sí que te puedo decir que están haciendo un fabuloso juego los de Cryptek Studios, que están preparando un juego llamado Crisis. Ah, Crisis, los creadores de Far Cry. Que será, se tratará como fácilmente, se puede suponer, un juego de acción en primera persona que utilizará plenamente el motor gráfico de... ¿Has visto las imágenes? Yo he visto por ahí imágenes y la verdad es que pinta muy bien. El motor gráfico de... Motor gráfico espectacular, pero va a ser difícil jugarlo eso. Y luego Sukita, la chica del foro, defiende la actuación. Yo estoy muy contento de que tengamos oyentes. Sí, a ver si se van animando las chicas. Se van animando a tomar ejemplo y... Un saludo para Chiquita. Aquí damos un par de besillos. Defiende la actuación de los responsables del E3. Nos recuerda que los videojuegos también es cosa de mujeres y que está muy indignada ver a chicas semidesnudas para promocionar un producto. En este caso, un juego console. Que no hace falta llamar la atención con una chica que se le ve el nombre de la marca del bikini. Y la atención de todos se lo tendría que trabajar el propio producto. Si la calidad de... La verdad es que no. ¿Qué opina de esta chica? Pero Suquita, esto es así. O sea, es un mundo que a quien le ves es mayoritariamente... No, pero es una opinión respetable. No, creo. Sí, perfectamente. Pero es que la realidad es... Ahora mismo, como es masculino esto, pues... Exactamente. Es como el mundo del tuning, el mundo de tal... Pues, su postura siempre va ligado a belleza y... Su postura normal, o sea, es normal que ella que no le guste. Es como si saliesen tíos en bolas. Claro, o sea, a mí no me gustaría ver a un tío en bolas a preguntarle algo, pues porque no. Me dará con la colita. Nuestra posición es perfectamente entendible. Nuestra posición era normal y la suya también era normal. Claro, nos gusta claro. ya pues, esto sería un buen debate para un próximo. Sí. A ver si te invitamos a Suquita al programa. Yo también tengo por aquí mensajes de los oyentes que me han mandado. Y el primero de ellos es del oyente Case, que nos pregunta cuál sería para nosotros el mejor RPG para ordenador hecho hasta el momento de PC. Para mí, el Lineage 2, yo creo que está muy bien. Es claro, si no soy jugones de PC y juegos online de PC. Para mí, dejando de lado el juego online, para mí siempre será el mejor el Baldur's Gate 2. ¿Juegos RPG, nos pregunta? Sí, en cuanto a profundidad y estilo de juego, para mí siempre será de momento el Baldur's Gate 2. Bien, pues está bien ese juego, era más acción, un RPG de acción, ¿no? Era basado en las reglas de la tercera edición de Dungeons and Dragons. Sí. Y la verdad es que respetaba bastante bien el tema del juego de tablero, pero llevado al ordenador. Se basaba en tiradas de dados imaginarias, aleatorias, y estaba muy interesante. Seguimos con otro mensaje de un oyente, una chica, es Marta desde Madrid, que nos dice: hola, felicidades por el programa, sigan así. Quisiera preguntar algo relacionado con los Sims. Había unos trucos que permitían aumentar el dinero. Sé que la palabra que hay que poner es capaciclaus. Capaciclaus. Ahora te decimos cómo es. ¿Y cómo se debe poner? Creo que había que pulsar unas teclas. ¿Cuáles? Gracias por adelantado. Pues atenta, apúntatelo. Aunque bueno, si lo estás escuchando en MP3, puedes volver atrás y volver a oírlo. Tienes que hacer, durante la partida, pulsar las teclas Control más Shift más C y después escribir este código: Klapauzius, KLAPAUZIUS. Con esto tendrás $1,000. Cuantas más veces lo escribas, pues más dinero tendrás. Me parece un truco súper... ¿Dónde las encuentras? Está para... la respuesta, ¿dónde las...? ¿No he encontrado la respuesta? Sí. Posiblemente yo... Me juego la vida, calla. Que lo he encontrado por internet, ¿no? No sé. Pues sí. La verdad es que sí. Por internet. Espero que te funcione el truco. Y ahí ya... Y empezar a construir edificios a saco. Vamos con los últimos dos mensajes de los oyentes. Este bueno, nos lo manda Javier Franch. Sí, porque nos pregunta sobre el juego de Mobius. Dice, tengo el juego de Mobius y los entreno en los escenarios para que puedan hacer películas. Pero ¿hasta qué punto se pueden hacer películas? ¿Cuál es la duración máxima? Se pueden hacer películas, ¿hasta qué punto? Ya comentamos en el anterior programa que tú podías intercalar secuencias predefinidas y darle tu toque personal una vez desbloquees el centro de postproducción. Pero el control de las películas es francamente limitado. Y respecto a la duración máxima, no sé si te refieres a la duración máxima de una película o a la duración máxima de del juego, el título, o sea, en sí. Exacto, de la franja temporal. Pues duración no la sé. Pues la pillan braguitas. No tiene final, ¿no? ¿Eh? Pues te deseas suele ser. Es que tienes, la duración... tienes varias estructuras de guión. Tienes la estructura sencilla, la estructura intermedia y una estructura que es bastante más libre. Entonces supongo que podrás llegar hasta donde, francamente, hasta donde tú creas necesario. Y el último mensaje es de José Luis, que nos dice esto. Hola, soy un oyente de tu programa y te escribo para hablar de los Sims 2. Me parece un juego genial, aunque todavía se puede mejorar bastante. En este juego, los Sims van creciendo de edad, pero resulta que el resto de los vecinos no. Es decir, tuve una hija adolescente que se enamoró de un chico de su edad y resulta que mi hija se hizo adulta y el chico no. Eso me pareció muy mal en el juego. Muchas gracias. Pues hombre, yo no lo sabía y la verdad es que me ha sorprendido bastante que... Bueno, pero la verdad es que hay casos reales, ¿no? Que una chica mayor se enamore de un jueguito. No, pero a ver, tú tienes unos personajes en ya, tu casa que... No sé. Sí, no, es un fallo. Lo que es curioso es lo que nos metemos con este juego y que nuestros usuarios, nuestros oyentes estén comentando todo sobre los Sims, ¿eh? Me parece curioso. Los Sims gusta, hombre. Aunque no quieras, gusta. Nadie le puede quitar que es el juego, por lo menos el primero, es el más vendido de la historia en el PC. Es el juego más vendido de la historia. Ha acercado así mucho que... los videojuegos a la gente. Eso de que ha sido el más vendido. Eso hay que comprobarlo. Sí, ¿ya? Porque no lo tengo tan claro, ¿eh? Hombre, yo no lo digo, ¿eh? Lo dicen los datos. Lo dicen los datos. Ah, que es nuestro analista, perdón. Se me había olvidado por un momento. Bueno, ahora sí que ponemos la música, ¿no? ¿Me dejáis ahora sí, ya? Ahora sí. Sí, sí. Sí, bueno, venga, pues venga, la primera canción, después de hablar tanto, os merecéis un temazo de Soul Calibur 3. Se llama Sail Over the Storm. Novedades patrocinadas por videojuegos.com. Bueno, y empezamos con las novedades de esta semana. Empezamos por PlayStation 2. Namco va a lanzar su enésima recopilación de juegos clásicos. Esta vez se va a llamar Namco Museum 50 aniversario y va a constar de 14 títulos de Namco, entre los que encontraremos Pac-Man, Pole Position, Galaga, Chevius y Chevius, entre otros. Chevius y Chevius. Está muy Chevius. Sí. Disponible en las siguientes plataformas: GameCube, Game Boy Advance, Xbox y PC. Wheel of Katamari, también para PlayStation 2, desarrollado y producido por Namco. Nos llega este juego muy especial en el que, con ayuda de nuestro personaje, tendremos que ir haciendo una bola de objetos, animales y cosas, como si fuéramos un escarabajo, pero un juego muy raro, ¿no? Un juego muy raro. Es la ilusión de mi vida, siempre he querido sentir lo que siente un escarabajo pelotero. Está triunfando, ¿eh? A tonto. Está triunfando, además. En Japón, ¿no? Japón. No, pero... Japón. Por algo lo habrán sacado en Europa. Japón está muy loco, o sea. Este juego es normal que triunfe allí. Sube un poco el guión porque tenía que decir otra cosa. Vale. Bueno, está disponible en Play 2 y distribuido por Electronic Arts. Vamos ahora con los títulos de Xbox 360. Pues vamos con dos titulazos. Un título que en un principio iba a salir de inicio. Entre comillas. Pero el titulazo, entre comillas. Sí, no te gusta de adorar ahí. Ese sí, pero el que viene luego no. Ah, vale. Pues eso, iba a salir de inicio en la consola, pero se retrasó un poquito. Pero de todas maneras, uno de los juegos más esperados para los jugones de la 360 por fin llega al mercado europeo. El título cuenta con un aspecto gráfico muy bueno que no dejará a nadie indiferente. A destacar el alto número de polígonos que tienen los personajes. Esas chicas están simpáticas. Las mejoras en el apartado de jugable van a ser interesantes. Y el modo Xbox Live es lo más destacable de este nuevo Dead or Alive 4. Que ha sido desarrollado por Team Ninja y producido por Tecmo. Lo único malo de este título de lucha para 360 es que su aspecto gráfico podría ser muchísimo mejor. No hay muchas diferencias entre el de Xbox y el 360. Se nota, pero bueno. La que he leído yo por ahí que Tekken 6 lo va a destrozar. Que podrían haber hecho muchísimo más. Muy probablemente, bueno, sí. Quizá les pilló en una época en la que estaban desarrollándolo para Xbox. Comentan. Y Microsoft les dijo que... Sí. Comentan eso, que el señor Gates, la compañía lo querían para 360 y se ha tenido que quedar así el juego. Yo creo que la culpa ha sido por eso. No, y por las prisas seguramente del lanzamiento de la consola. Sí. Y también en 360 tenemos el Ridge Racer 6, que es el juego más vendido de 360 en Japón. Llega con un poco de retraso, pero con muy buenas críticas. El título cuenta con hasta 130 coches, incluidos los 8 especiales, que podremos usar en los 30 circuitos disponibles. Como siempre, uno de los modos más interesantes de los títulos de carreras de 360 es el Xbox Live, donde podremos competir con gente de todo el mundo. Pues ahí otro título que va a tener competencia muy dura. Y aparte que también se esperaba mucho más, porque los gráficos... Sobre todo esperaban este título. No, pero yo me refiero que se esperaba que fuese mucho mejor de lo que estaba. Eso sí, la verdad es que comparado con el Project Gotham Racing 3... Sí, tiene una competencia que no... El Red Racer la verdad es que no es santo de mi devoción. Yo pienso que es un juego que está... Ya, yo creo en cuanto a jugabilidad, y eso es que no me gusta nada. En la época en la que te sentabas delante de un arcade y lo único que querías era conducir y sentir realismo, estaba muy bien. Este título solo gustará a los jugones que les vaya mucho los juegos de coches arcade. Sí, arcade. Lo que pasa es que te ponen un Ridge Racer, el 12, contra el Burnout Revenge. ¿Qué? Ya, bueno. Ah, yo quiero probar que no hay color, ¿no? No, la verdad. Con tu Dolby ahí... ¿A quien le gusten los derrapes? Sin duda el Ridge Racer, porque es el rey de los juegos de derrapes. Hombre, aunque con el Burnout también te marcas tus buenas derrapadas. Con el aliciente de tener luego asomar a la siguiente curva y encontrarte un trailer de frente, ¿quién supera eso? Esperaremos a nuevas versiones del Burnout para las versiones estas nuevas. ¿Y en GameCube qué tenemos, Tails? Y tú podemos ver Mario Party 7. Séptima entrega de uno de los títulos más divertidos y adictivos para jugar con los amigos. En Mario Party 7 tendremos la posibilidad de dar órdenes a nuestros personajes gracias al micrófono que incluye en esta versión del juego. Otro apartado destacable es que por ahora podrán jugar hasta 8 juegos. ¿Por ahora? Por ahora no, me he rayado. Bueno, pues otro Mario Party para jugar cuando uno estás más reunido con los amigos y eso, para pasarlo bien. Pues la verdad esto es que para jugar con los colegas, porque si te pones solo a jugar con este juego es un poco patético. También opinas, Charlie, que habrá un posible 8, ¿no? Sí, hombre, lo que puedo confirmar es que ha habido un 6 y un 5. Eso lo puedo confirmar. ¿Y crees que se va a vender más de una copia, verdad? Más de dos. Pero más tres ya dos. Yo lo veo complicado, ¿no? esas apuestas de no Charlie. No sé, como la gente no, yo creo que va a apostar por este juego. Estamos hablando de unidades, ¿no? De 1000 y 100. No, tres, porque tres, lo que está diciendo nuestro analista es muy importante. Charlie, ¿a qué te refieres? Lo de las ventas de este juego. Claro. Como no des datos fiables, te mostré. No, yo me juego. Es como nuestro amigo Evan. Me lo juego. Financiero. Me lo juego que va, más de. Va, más de 5. ¿Evan va, qué? Juego. ¿Cómo era? ¿Evan? Evan Lock. ¿No? Está loco. Pero es el del 50%. Ten en cuenta que luego Brody va a tener que rendirle cuentas al señor Satellihueta. No, pero a mí no me tiembla la voz de decirlo. Más de 5 copias, yo creo que sí que van a estar en el mercado. ¿Tú crees? Sí, sí. Bien. Pues veamos qué es lo que nos trae PSP esta semana. Bueno, pues vamos con la pequeña de Sony. Nos trae esta semana, tenemos The Ad Junior, título plataformero para PSP muy al estilo medieval, con una ambientación oscura y mucha acción. Controlaremos una especie de calavera que armado con una guadaña y un gran número de armas tendrá que ir abriéndose paso derrotando a los enemigos. En unos gráficos y efectos muy cuidados para este título que nos trae Backbone Entertainment. La verdad es que está muy bien este título. Tiene unos gráficos y efectos especiales muy buenos. Y para un plataformero. Para el que le mole el rollito de ir saltando y matando malo. No, está bien. Bastón con el esqueleto este, con tu guadaña. Yo partiendo por la mitad de los enemigos. Una pregunta que hago en general aquí al grupo. ¿Por qué no nos apuntamos cosas en inglés? Que viene aquí. Nos damos una, Oye, señor, está bien dicho, hombre. Backbone Entertainment. Backbone Entertainment. Lo que digan los oyentes. Si les parece bien, intentaremos decir estas palabras en inglés correctamente, y si no las diremos como el Stardock, ¿eh? Lo que pasa es que luego igual no sé lo que estamos diciendo, y igual luego no se parecen en nada lo que es realmente y van un poco perdidos. Bueno, yo creo que sí, que sí, hombre, los jóvenes estos entienden mucho. En Nintendo DS, ¿qué tenemos? Tenemos Dragon Ball Z Super Sonic Warriors 2, segunda parte. ¿Cómo no? Otro Dragon Ball. Segunda parte de Super Sonic Warriors de Game Boy Advance, donde encontraremos más personajes, escenarios de combate, nuevos efectos gráficos. Pues otro Dragon Ball Z para los aficionados de la saga. Tenemos confirmado por qué Gizmondo se ha ido al traste, ¿no? Efectivamente. Porque tenía un Dragon Ball. Exacto. Ya lo hemos dicho antes y sí. Y más para Nintendo DS y la última novedad, la verdad es que habían pocas novedades interesantes, porque los bodrios no los vamos a decir. Mario y Luigi, compañeros en el tiempo. Los hermanos, por ese nombre no es un bodrio. Willow Katamari no era un bodrio, era un título importante. Willow Katamari. Quitándose la gotita de sudor. Que está bien, que no me has dejado acabar. Los hermanos fontaneros parece que no van a desaparecer nunca del mundo de los videojuegos, y es que esta semana podemos encontrar un nuevo título para Nintendo DS. Se trata esta vez de un juego de rol desarrollado por Alpha Dream, título muy divertido que dará buen uso a la pantalla táctil de la DS. Pues está muy bien, yo he visto imágenes y he podido hablar, ¿no? unos gráficos muy graciosos. No se parecen mucho a los personajes de toda la vida, Mario y Luigi, al estilo, bueno. Mario RPG. ¿Puede ser? Es similar, pero es bastante diferente. Es similar, pero bastante diferente. Me gusta esa apreciación. Bueno, estas han sido las novedades de esta semana. Y pues ahora os dejamos con otro tema. Que el que venía ahora. A ver, ponme el tema, bros. Pónmelo. Dime cuál es. Coméntalo, dímelo tú. Es una canción muy buena, ¿eh? Sí, os vamos a poner No Limit de Daichiro Miura, que es el tema principal del proyecto Gotham Racing 3 en la versión japonesa. Bueno, Charlie, háblanos sobre Akihabara, este barrio japonés, que nos vas a contar tu... un poco sus entresijos. Pues sí, la verdad es que Akihabara se puede nombrar como la meca de la electrónica o de la tecnología. El barrio de Akihabara es el sueño de todo amante de la tecnología. Solo hay que imaginarse un barrio donde todos los edificios son tiendas de electrónica, videojuegos y manga. Cualquier producto que se te pase por la cabeza relacionado con eso está en Akihabara. Y si no está, es que todavía no se ha fabricado. Hay cientos de tiendas y cualquier producto electrónico nace en este barrio. Además de todo esto, es que aquí se cumple la ley comercial de bueno, bonito y barato. El tipo de tiendas, a grandes rasgos, se divide en dos. Las tiendas pequeñas, especializadas en productos concretos, y los grandes centros comerciales como la cadena Laos. El ambiente de Akihabara se puede resumir de especial. Ríos de gente que anda deprisa y cruza las aceras constantemente. Ruido, dependientes gritando las últimas promociones con grandes megáfonos, carteles de neón gigantes, pantallas de plasma, por todos los sitios que bombardean con cientos de imágenes. Si quieres ser el primero en conseguir ese videojuego tan esperado o esa consola de reciente aparición, ves haciendo cola en una de las tiendas. Todo está pensado de tal forma que te incitan al consumismo más salvaje. Vamos ya para allá. Vamos a Akihabara. Venga, vamos. Estamos aquí en el programa. El sueño de todo publicista. Ahí publicidad saco. Pero hablemos un poco más concretamente. A ver. Pronunciado Akihabara, ¿vale? Y conocido como Akiba por los japoneses, Akihabara se conoce como Denkimachi o Ciudad de la Electrónica. Denkimachi. Que traducido es Ciudad de la Electrónica en Tokio. O sea, Denkimachi se llama Akihabara en Tokio. ¿Cómo se conoce en Tokio esta zona de...? Pues sí. Un lugar muy respetado, ¿vale? Porque por el beneficio económico que reporta al país. Ya que en Akihabara... Vamos, yo creo que lo voy a llamar a partir de ahora Akiha. Akiba. Aquí. vende la décima parte de toda la electrónica e informática que se vende en Japón. Se estima que van a comprar unos 50.000 clientes los días de entre semana y unos 100.000 cada día de los fines de semana. Madre. Hay que tener en cuenta que en Japón no se cierra el domingo, solo en fiesta nacional o local. O sea, ahí es todo el rato pa, todos los días. Ahí está, no duerme nadie. El horario, por si a alguien le interesa, de las tiendas generalmente es de 10 de la mañana a 8 de la tarde sin interrupción, todos los días. Llegamos. Bueno, no, el avión cuánto tarda. Sí, no sé, para mañana seguramente. Hay excepciones a esta regla, pero no se gana más de una hora al horario de cierre. Lo mejor es que la mayoría de tiendas están abiertas todos los días del año, solo algunas cierran sus puertas el 1 de enero. Y ahora vamos, cambiamos de un poco de estilo y vamos a hablar de los consejos para comprar en Akihabara. Muy importante para que no de momento tiendas, ¿no? De momento no hemos estado, pero bueno, son consejos muy conocidos que en cualquier guía de viaje, pues, que son interesantes de saber. Lo mejor es ir primero a las tiendas duty free, que están libres de impuestos, ¿vale? Ya que allí podremos comunicarnos en inglés, algo muy importante. Y los vendedores están acostumbrados a tratar con extranjeros. Además, allí encontraremos una gran variedad de modelos listos para exportación. Televisiones o cámaras PAL, por ejemplo, ¿vale? Que normalmente en cualquier otra tienda que vayas va a estar todo muy... Bueno, ahora lo hablaremos. Va a estar muy... Todo... Va a ser todo japonudo, muy japonés, ¿vale? Muy japonudo. Así que si realmente quieres comprar alguna televisión o algo, hay que comprarlo en estos centros comerciales. Para productos generalistas, lo mejor es probar primero Laos, que es la tienda más, el centro comercial más conocido, o Ishimaru, que por lo que tengo entendido, tiene una línea de VCs electrónicos de esos tan chulos llenos de botones. Que apretas un botón y sale chorrito. Sí, pues ahí si quieres alguno para traer aquí para acá. ¿Me traes uno? ¿Te traigo uno? Sí. Pero eso pesa mucho, Bueno, me lo envías, por favor. Ah, me lo envío, por favor. Después de visitar estos grandes centros comerciales, empieza lo realmente bueno de Akihabara, sus interioridades. El centro neurológico es la avenida Chuo. Se ve que es un nombre chino. Avenida Chuo. Es muy chula, sí. Muy chulo. De ahí parten todas las calles. Digamos que la avenida Chuo es el centro neurológico. De ahí parten todas las calles donde se encuentran la mayoría de las tiendas, que encontrarás una cada dos pasos. Cuanto más te alejas de la calle principal, mejores precios te vas a encontrar. Pero más difícil va a ser la comunicación para el extranjero, ya que por lo que tengo entendido, pocos manejan el inglés y no digamos el español. Y lo malo que tiene es que los productos en estas tiendas corren el riesgo de estar 100% japonizados, por lo que su salida fuera de estas tierras se antoja bastante difícil. Así que olvídate de comprarte el último teléfono móvil de última generación, ya que no te servirán en Europa. Pero tiene su gracia, ¿no? Poder comprarte un apartito de estos japonés. Pues sí. Todo en japonés. Mm-hmm. Te buscas la vida un poco para... Bueno, a mí me haría usar comprarme un móvil, aunque no lo puedo utilizar, pero bueno, para tenerlo ahí. Es que los móviles fácil. Esos de Japón. ¿Sabes? Que navegan internet ahí a 20 megas de conexión, sí. Es impresionante. Otro caso también es el tipo de corriente que nos vamos a encontrar, que ahí es diferente en voltios y en hercios, a la de España, solo por poner unos ejemplos de incompatibilidades entre ambos mercados. Otro de los consejos más extendidos es no dejarte llevar por la emoción y comprarlo todo en la primera tienda que encuentres, ya que seguro que vas a encontrar ese mismo producto en otro sitio más barato. Supongo, o sea, las zonas de bajares de aquí. Sí. En todos los lados tienes lo que mismo. Seguramente todo el mundo llegará a Quijabara, venga, va, y lo comprarás todo en la primera tienda. Pues mal, mal. Espérate un poco y... No, chicos, esperaos, no seáis tan impacientes. Tienes que comprobar precios. Para la extensión de impuestos, las tiendas duty free, es importante, bueno, es imprescindible llevarte el pasaporte para que te apliquen el descuento, ¿vale? Para saber que eres extranjero. Más consejos: no llevar tarjeta de crédito, ya que más del 70% de las tarjetas de crédito y de débito no son aceptadas en Japón. Así que es mejor llevar dinero en efectivo. Que parece que Japón aquí es toda tecnología, pero las tarjetas de crédito no se utilizan allí mucho en Japón. Es verdad, es todo en efectivo, pero también por la seguridad que hay. Sí, sí, sí. Bueno, en cuanto al idioma, es mejor ir preparado. Aunque en muchas tiendas hay atención en inglés, sobre todo, e incluso en español, sobre todo en las cadenas como Laox, la verdad es que el nivel de conocimiento de idiomas extranjeros por parte de los vendedores es bastante pobre en la mayoría de los casos. Así que lo mejor es hablar despacio, con poco acento, y si es posible llevar material gráfico y o informativo de lo que queremos comprar. Un consejo que me ha hecho mucha gracia es que para los que se apurren algo de japonés, es mejor intentar pronunciar las palabras en inglés con acento en japonés. En vez de hablar en japonés, es decir, por ejemplo, si quieres pedir una impresora, en vez de decir printer, por ejemplo, hay que decir purinta. Purita. Sí, como arrastrando la palabra un poco. Sí, sí, sigo metiendo. Pues haces el acento inglés con acento japonés y la verdad es que se ve que tiene bastante. Les caes mejor, ¿no? No, sí, parece que te entienden mejor. A ver, Brody, enchufa la purita. Enchufa la purita. Bueno, a ver, después de los consejos, que espero que os sirvan de algo, vamos a ver el tipo de tiendas que nos podemos encontrar en Akihabara. Pues podemos encontrarnos pequeños negocios que venden partes y accesorios de ordenadores. También podremos encontrar tiendas de electrónica de consumo. Y luego también tenemos las gigantes de la electrónica, como Laox, que siguen teniendo la mayor cantidad de centros duty free de Akihabara. Abren hasta las 9 de la noche. Encontraremos asimismo pequeños establecimientos de informática con precios realmente competitivos y atractivos. En esta categoría podemos encontrar tiendas como Otto, Pifi Signal, Radar y A-Class. En otra categoría de tiendas podemos encontrar a las que se dedican a la electrónica de consumo, televisiones, DVDs, minicadenas, etc. Aquí podemos encontrar pues a Onoden y a Sato Musen, que se ve que son súper conocidas, pero que yo de momento no sé. Sí, yo la verdad es que me las conozco personalmente. Bueno, Onoden y Sato Musen. Sato Musen. También tenemos el típico establecimiento de venta de productos relacionados con el manga anime. Aquí podemos encontrar desde los últimos tomos del manga, pasando por DVDs de anime y, por supuesto, toda la parafernalia de este mundillo, merchandising, figuras, pósters, etc. En esta categoría tenemos dos grandes representantes, Animate y Gamers, ambos establecimientos de varias plantas repletos hasta la bandera de este tipo de material. O sea que para los que les encanten este tipo de sector, pues pueden flipar, ¿no?, con estas tiendas. Y por último, aunque no menos importante, tenemos la categoría de tiendas pequeñas y negocios familiares, algo muy típico por aquí en Jamara, desparramados a lo largo y ancho de la avenida principal, pero sobre todo en las calles colindantes. La variedad de productos que ofrecen es bastante variopinta, ya que hay tiendas que solo venden cables y tiendas que, por ejemplo, solo venden especializadas en lámparas. Vale, o sea, puede ser que en esas tiendas encuentres a lo mejor lo más rebuscado. Sí. Y bueno, y como no todo van a ser tiendas y consumismo, vamos a hablar de los sitios que podemos visitar después de una larga jornada de compras. Aunque Akihabara no se caracteriza por ser un sitio demasiado turístico, dejando en marcha las tiendas, algo hay por esa zona que puede ser interesante. Pues te puedes encontrar, por ejemplo, con el Museo del Transporte y Ferrocarriles de Vapor de Tokio. Tres plantas llenas de historia del transporte en Japón. Podremos admirar los trenes antiguos y también podremos ver los Shinkansen o trenes bala. Ah, sí, sí, sí. Tan famosos, sí, sí, en Japón. Yo el otro día estuve viendo un vídeo sobre los trenes bala, los nuevos, que llegan hasta 500 kilómetros por hora. Sí, es espectacular. O sea, es sentarte y llegar ya al sitio. De la primera planta, que incluyen vagones imperiales utilizados por los emperadores, es un sitio magnífico para pasar un par de horas la mar entretenidas, si te gusta el tema, claro. También tenemos el zoo de Ueno, que aquí podremos admirar, entre muchos animales, al panda gigante Lin Lin, que es orgullo de los japoneses, que será muy mono él. El museo Shitamachi, que si queremos ver cómo era la vida en el Tokio antiguo, en la época Edo, por ejemplo, pues este es nuestro museo. También tenemos Ameyoko, que es un mercadillo tradicional en el que podemos encontrar casi de todo, desde comida hasta ropa, y a muy buen precio. O sea, esto es interesante también para pillarte ropita y tal. y comer bien. No, ese lo tiene muy buena pinta, ese mercado. Habrá que ir, ¿eh? A ver qué pasa por ahí. Y luego tenemos el Museo Nacional de Tokio, que tiene la colección de arte japonés más grande y valorada del mundo. A gente que le guste mucho... De hecho, es lógico, ¿no? Entonces, claro, si no va a estar ahí, no va a estar en Albacete. Sí, no es Albacete, pero es que, claro... Pues eso, que si te interesa mucho la historia y la historia oriental y japonesa, pues este es su sitio. Y también tenemos, que a mí me ha sorprendido mucho, el Museo Nacional de Arte Europeo. Anda, fíjate tú. Sí. Nos tienen en cuenta en Japón. Es un museo de arte a la europea. Vamos, típicos cuadros del siglo XIII, no sé cuánto. Es un poco pequeño, pero vale la pena visitarlo. Eso sí, no es el Museo del Prado. O sea, no se esperes ahí lo mejorcito, ¿vale? Tendrá pues lo justito. Igual que si aquí pusieran un museo de arte japonés, pues sí, lógicamente no sería como el museo de arte itinerante. O... Vale. Bueno, pues esto es más o menos lo que os podemos decir de este fantástico lugar, auténtico paraíso de los aficionados a los videojuegos y la electrónica en general. Fijaros lo que os hemos dicho y no lo hemos visitado todavía. O sea, que imaginaros que cuando vayamos nos podemos tirar aquí horas y horas hablando. Si quieres comentar alguna cosilla más. Aunque tengo de todas maneras una cosa que... No sé, un pequeño, un apunte tienes por aquí. Un apunte que a mí me ha sorprendido mucho, ¿vale? Os comento aquí algo... Un curioso cambio en algunos negocios aquí en Akihabara, ¿vale? Aquí en Akihabara, pues todo el mundo piensa, pues un barrio para videojuegos, electrónica en general, nuevas tecnologías. Pero es que últimamente, de un tiempo a esta parte, están dando un cambio un poco radical. Por lo que puedo leer en algunas publicaciones. El sexo vende, ¿vale? Y aquí en Japón más todavía. Y es que este barrio se está convirtiendo en otro paraíso. El de los amantes del sexo privado, el hentai y otras rarezas. Como comprar bragas usadas. ¿Eso está? Eso sí, eso sí. El típico de los japonesitos que van con las bragas en la cabeza y... Es que hay un mundo, un submundo, creo, en Japón. Pues os explicamos. Muchos pequeños negocios empezaron dedicándose al manga y al anime, pero vieron que el negocio realmente estaba en el manga erótico o el software para ordenador de la misma naturaleza. Así que ni cortos ni perezosos, ala, volvieron a abrir, pero esta vez convertidos en tiendas dedicadas a este tipo de material. Lo curioso del caso es que el negocio realmente subió como la espuma, así que otros siguieron su ejemplo. Otras tiendas más tradicionales o de electrónica de consumo optaron por una fórmula intermedia. Animar a los posibles compradores a entrar a comprar mediante reclamos eróticos como muñecas a tamaño natural, vestidas de manera provocativa, ¿vale? O chicas anuncio con minifaldas de escándalo y voces y cara de niña, pero cuerpo escultural. Y parece que les funciona. No, seguro que funciona. Tampoco es raro ver cómo comienzan a surgir nuevas formas de atraer clientes dentro de esta misma línea, como los restaurantes cosplay, donde las camareras van vestidas, por decir algo, de personajes de manga o videojuegos famosos. Hostia, yo quiero ir a uno de esos, tío, yo quiero ir a un restaurante cosplay. Son muy populares, sobre todo entre los jóvenes que visitan la zona. También están los restaurantes donde las camareras van ataviadas con trajes, atención, de asistenta o criada. Que ahí van... ¿Cuándo nos vamos? Todos dejo el trabajo, dejamos los trabajos y nos vamos. Evidentemente también son muy populares. Pero, a ver, hay que decir que esto no quiere decir que Akihabara se vaya a consumir ahora en una especie de barrio chino o sex shop gigante. No, pero digamos que es una vertiente... Sí. Ya que no tiene permiso para abrir este tipo de establecimientos en Akihabara, ¿vale? O sea, puede es enseñar... Es un poco entre dientes, ¿no? Puede enseñar un poquito, pero tampoco pasarse, ¿vale? O sea, está por ley. Simplemente, quizás, se convierta en la cuna mundial del hentai. ¿O no? El tiempo lo dirá. Pues es interesante, ¿no? Saber todo eso sobre aquí, sí, Akihabara. El lado oscuro, el lado diferente que la gente no conocía de Akihabara, pues aquí en GamePod lo hemos sacado. No nos importan los problemas que podemos meternos ahora. Bueno, pues está bien. Pero ahora os dejamos con otro tema de Final Fantasy XII. La canción se llama Kokoro no Senji y la canta Ángela Aki. していたら Análisis. Empezamos con el análisis del juego del GTA Liberty City Stories. La historia de este capítulo está ambientada en octubre de 1998, tres años antes de los acontecimientos del GTA 3. En este capítulo será el protagonista Tony Cipriani. Señor Cipriani. Que no Joey Tribbiani. Exacto. Efectivamente. Un elemento que apareció en la tercera entrega. Tenemos que hacer unas misiones para este señor. ¿Es buen chaval? No. No. Es un poco pelele, yo lo veo un poco pelele al chico este, pero bueno, empezamos, entramos en el juego. Entremos de lleno ahí. Entremos en materia. Venga. Entremos. Penetremos. Gráficos. Estamos penetrados ya en gráficos. Sigue. Está bastante bien. Para, bueno, lo que es en sí la consola. Es... Yo lo he visto y es prácticamente igual de Play 2 al primer episodio. Exacto, en nuestras manos prácticamente la tercera entrada. Trabajamos en una consola portátil. Incluso algunas mejoras tienen al respecto de la PlayStation 2, que son los efectos de luz. Están más logrados. Las texturas son nítidas, aunque si te fijas bien a lo lejos vemos que faltan los detalles. Sí. No muy a lo lejos, te das cuenta de que... Yo creo que ahí falla el juego, en que hay muchas veces que pasa que de repente aparecen las cosas. ¿Cómo se llama ese fallo? ¿Mapping? No, clipping. Clipping, no sé, tendremos que estudiarnos esto. ¿Straddling? Pero de todas maneras ese fallo siempre ha estado presente en la saga. No, sí, pero... En mayor o menor medida siempre ha estado presente. Lo que pasa es que en este juego... Es que en este juego destaca demasiado. No, es que el mapeado de Liberty City es muy grande para la PSP, entonces exacto. No podía ser perfecto. Y bueno, lo negativo aparte son algunas ralentizaciones, cuando estamos en alguna pantalla que tiene que cargar muchos objetos además tiene que cargar el juego de la música, que ahí es cuando se aprecia bastante, aunque tampoco pasa mucho, muy a menudo estas ralentizaciones. Lo dices lento y todo, como si se ralentizaras tú mismo. Exacto. Pasamos al sonido, que es algo que también está... Confirma que hay sonido, ¿no? Hay sonido. Atención, podéis escuchar el juego. Hay sonido. Que está, bueno, para mi gusto es una mediocre banda sonora respecto a los otros juegos. ¿Y para eso es un 8,6? ¿Pones que es mediocre y la voz en inglés? Ah, sí, mira, si quieres te comento, que yo personalmente le he puntuado con 9,6 a los gráficos del juego. Ya, pero... Si a quién le importa. ¿8,6? He puesto 9,6. Sí, eso es mucho para decir que es mediocre y algo de... Hemos seleccionado la música que podéis oír de fondo ahora mismo, pues son los temas dance de la emisora de radio. Yo te digo, lo positivo es que, aparte, nos dan la oportunidad de crear nuestra propia emisora de radio. Lo podemos acceder a la página oficial de Rockstar, www.rockstargames.com/Liberty City Stories, y allí nos descargamos el programa. Lo negativo, pues eso, lo que estamos diciendo, las emisoras de entrega, que están muy por debajo de lo que nos tienen acostumbrados a sentir. Tan solo destaca una emisora que se llama Rise FM, la cual está auténticas joyas de la música bailable, que es Moloco, Ultranate, Eddie Amador, Armand Van Helden. La de Ultranate, y la de Moloco también es muy buena. La hemos seleccionado para el análisis. Son las únicas que destacan en este juego. Y bueno, pasamos... Bueno, sí, le he puesto un 8,6 al sonido. Repito, a quien importe. Buena nota. Es personal. Apreciación personal de Dave, de colitas. Pasamos a la jugabilidad. Que, bueno, la jugabilidad. Vuelve el juego al GTA 3. Está muy bien. Sí, pero es que vuelve al GTA 3. Ya no es como en San Andreas, que podías nadar, podías agarrarte a las cornisas. De todas maneras, estamos hablando de una versión portátil. Sí. Entonces, es lógico que se vuelva un poquito atrás para luego... Coger carrerilla para luego volver a... Sí, está andando muy bien para la PSP. Que bueno, puedes seguir conduciendo vehículos, helicópteros, yanques, tanques y todo lo que tú quieras. A veces, eso sí, para apuntar a algunos personajes se hace un poco molesto. Un poco difícil, ¿no? Muy difícil, sí. Pero está el disparo automático. Sí. Sí, lo que pasa es que como quieres hacer el manual ya está un poco lioso, un poco complicado. Porque es que el joystick de la PSP, a mí me falla bastante. No tienen la misma sensibilidad que tienen en San Andreas de la PlayStation 2. Y bueno, la jugabilidad le he puesto un 8,8. Para quien quiera saberlo, para quien verdad. Claro. Luego, la duración, pues la media, unas 30 horas. Unas 30 horas que no está mal. Y si quieres pasártelo por completo, entonces ya un 20 más. Unas 60, 70, ¿no? No, este juego no llega tanto. Excepción. Sí, lo que pasa es que repito que estamos en una portátil. Una portátil, no... sí, sí. Y bueno, pues el juego no es corto, aunque sí nos lo parecerá a lo que estemos acostumbrados a jugar a un GTA. La historia no engancha tanto como en San Andreas o sobre todo en Vice City, debido a que el protagonista es un rato, pelele. Y no llegas a coger, no sé, el cariño o la... Yeah. Le cogías a los otros personajes de los otros juegos, ¿no? Y bueno, me pongo... Repito. Sí, claro, claro. Un 8,8 le pongo yo a la jugabilidad. Y bueno, la conclusión. Sin duda el mejor UMD disponible para la... Sí, para el mejor juego de PSP. Aunque si estás hasta las narices del GTA, pues este juego te va a dar más razón para estar hasta las narices, o como diría Chay, hasta los cojones. Y bueno, un juego muy recomendable para todos los usuarios de PSP mayores de 18 años, lo digo con un guiño de ojo, de 18 años. Y bueno, los que quieran los trucos de este juego, que nos lo pidan en el foro, que encantado los buscamos. Además vamos a tener sección de trucos a partir de ahora para los próximos programas, como ya nos han pedido por ahí. Y bueno, la conclusión de puntuación, le pongo en la media un 9,1. Buena sí, nota. Está bien. Pues ya sabéis, si tenéis a PSP, haceros con este GTA Liberty City, que es el mejor de PSP. Por ahora. Veremos, que nos ha dado... Veremos. ¿Tú esperas algo para PSP? Pues yo ahora mismo... Que destaque no, ¿eh? Que destaque... La verdad es que está desinflamando un poco la... Muy PSP, abandonada veo yo la PSP, ¿eh? Sí, no a sé. Ver si cambia un poco Sony, cambia el chip y... O sea, se asemeja un poco a la Nintendo DS, que está mucha más guerra. Esperamos el Mega Man Power Up, que a finales de marzo va a hacer su aparición en Europa, el 2 de marzo en Japón. Y tiene muy buena pinta, ¿verdad, Charlie? Yo no tengo ganas porque la verdad es que el Mega Man de Nintendo, la verdad es que... Me llega al corazón. Este ya es un poco revivir, un poco ahí. Por favor, no cojas mi guión. Se llega el alma. Pero bueno, ya se acabó, ¿no? Ya lo podemos. No, lo digo pues sí que quítate aquí los mocos y la caquita. Hombre, ya. Pues eso. Bueno, muy bien. Esto es el análisis. Paso palabra. El Liberty City. Y ahora os dejamos con otro tema, un tema cortito. Muy cortito. Son solo 50 segundos. Y luego volvemos con RetroBits. Lo que vais a oír de fondo ahora es la canción Bones del Panzer Dragoon Zwei. RetroBits. Con esta musiquita de Super Mario Bros. Empezamos este RetroBits dedicado a Nintendo y a Famicom. Y empezamos hablando... Bueno, os recuerdo que, claro, esto nos lo manda hasta él, nuestro oyente y colaborador, que nos envía cada semana, pues, este RetroBits, esta vez dedicado al mundo de Nintendo. Empezamos con la cronología de Nintendo, que en 1889 pues nace la compañía gracias a Fusajiro Yamauchi, dedicándose a vender cartas llamadas Anafuda. Ahí es nada. En 1889 ya nace Nintendo. Ya vemos que no solo nació el turrón más caro del mundo, sino que también nació Nintendo, dedicándose a un negocio completamente distinto. No, o no tan distinto, también era pues juegos. Un entretenimiento juego. Como comer turrón o vender cartas, eso sí, es totalmente parecido, similar. Sí. Bueno, pues desde aquí, desde 1889 hasta 1950, siguieron con la venta de estas cartas Hanafuda, pero en este 1950, Hiroshi Yamauchi comienza a vender. ¿Que sería el hijo o el nieto? Sí, el nieto me parece que era. Comienza a vender cartas basadas en personajes de Disney. Que bueno, es... Pues poco esto fue un poco el inicio... No, iba a decir... No, me raya. No, lo iba a hacer con lo de Kingdom Hearts, que es un poco sí, Japón... Sí, te había leído el pensamiento, que ibas a enlazar ahí... Pero no. Digo, no llega... Es un poco la unión de Disney con Oriente, un poco ahí... Sí que tiene que ver un poco... Un poco, pero no... pero bueno, así que... Venga, va, te veo ahí. Y en 1970 nacen las Game & Watch, las consolas, bueno, consolas, las maquinitas portátiles que incluían un videojuego, creadas por Gunpei Yokoi. No sé si las recordáis, imagino que sí. Estas de cristal líquido, de pantalla de cristal líquido. Ah, sí. Ah, no, pero eso es, eso es. Estas maquinitas, las que incluían solo un videojuego. Pero que estaban muy divertidas. Estaban muy bien, la verdad. Yo empecé con eso, con el... Sí. El juego de Mario, me parece. Y con Mario, Donkey Kong, a doble pantalla. Saltan barriles y subir hasta y arriba. Y venían hasta color, hay algunos que tenían, han llegado a tener hasta color. Sí, sí, sí. Pantalla sí. Color. Yo recuerdo una que se parece mucho a la Nintendo DS, que era un... La verdad es que era muy grande. Y en la parte de abajo empezabas a subir la cuerda, la liana, con Donkey Kong. Y en la parte superior pues acababas de subirla. Y bueno, hasta aquí ha llegado Nintendo con la Nintendo DS. Y bueno, en 1980 marcaría una época histórica en el mundo de los videojuegos, porque nacieron, de la mano de Miyamoto, nacieron tres grandes franquicias, como son de Mario, Donkey Kong y The Legend of Zelda. Tres franquicias muy importantes que hasta ahora, 20 años, más de 20 años después, siguen en lo más alto del mundo de los videojuegos. Aunque yo creo que la que menos partidas se le está sacando, por lo menos actualmente, es el Donkey Kong, creo, si lo comparamos con Mario, con Legend of Zelda. El personaje sigue en muchos videojuegos, pero lo que es la... Lo que es un gran juego que haga justicia, no. Por ejemplo, los que había en Super Nintendo, no, parece que no... Sí, lo relanzaron con la saga Country, que está muy muy bien, y bueno, de momento la tienen abandonada en estas nuevas consolas. Veremos en Revolution qué pasa. En 1983, tres años después, Famicom sale a la venta en el mercado japonés, que sería la primera consola de 8 bits que podríamos ver allí en Japón. Aquí Bros tiene un mando de la Nintendo. Es de la Nintendo, no es de la, sí, Com, no es de la NES. Es de la Nintendo, que data del año 87. Toda una reliquia. 87, si no recuerdo mal. Y aquí está. Ahí está el mando. Lo tocar. Alce los botones, espero que se oigan los botones. Yo creo que si sois fanáticos de Nintendo, reconocéis que estos realmente son botones de Nintendo. Está la A, la B, el Sele y el Star. ¿Para qué más? Eso es. Y en 1985, Famicom sale a la venta en el resto del mundo, menos en Europa, que saldría en 1986. Que ahora nos quejamos mucho de lo que tardan en salir las cosas desde Japón hasta Europa, pero es que es hace, verdad. Fíjate, 3 años tardó en salir la consola en Europa. Ahora pasan medio año y ya decimos, madre mía lo que tardan, ¿no? Fíjate, antes teníamos más paciencia antes. Ahora enseguida... Los videojuegos tardan en salir... Mínimo un año. Ahora enseguida que los queremos ya, pero es que fijaros cómo estaba. De hecho, cuando metíais un videojuego en la consola, os dabais cuenta en la pantalla del título cómo salía. Siempre era un año por detrás al que estábamos. Sí, sí, sí, sí, sí. Cuando ponían la licencia de Nintendo y el año, siempre estaba un año por detrás. Sí, menos mal que está avanzado y cada vez se nos toma más en cuenta. ¿Y qué pasó en 1989? Pues que Gunpei Yokoi, el creador de las Game & Watch, crea Game Boy. Todo un fenómeno de ventas. También una fecha histórica. Recuerdo la Game Boy como un... Yo recuerdo aquellos anuncios en las que la anunciaban como una consola de bolsillo. La distribuía Herbe, la desaparecida Herbe, si no recuerdo mal. Hombre, Game Boy, que creo que tiene el título de la consola más vendida de la historia, con permiso de la PlayStation, en todas sus versiones, si Game Boy la tomamos como... O sea, en todas sus versiones como una sola consola, es la consola con diferencia más vendida de la historia. Y que sacó por primera vez las videoconsolas a la calle para ser portátiles completamente. La verdad es que fue todo un éxito Game Boy en su época. En 1991, 2 años después, sale al mercado Super Famicom, conocida como Super Nintendo en Estados Unidos y en Europa, que triunfaría con títulos como Super Mario World, Super Mario Kart, The Legend of Zelda, A Link to the Past, Donkey Kong Country o Killer Instinct. Esta es la máquina que en su tiempo más deseé y que jamás pude tener. Fue mi sueño frustrado. No la tuviese, ¿por qué no? No pude tener una Super Nintendo. Yo tampoco, yo la veía, la tenían algunos amigos míos y yo flipaba. Yo, ¿cómo yo tenía la NES? Yo tenía no la NES. No me la podía permitir, yo tenía la NES. Era pues eso, yo. En aquellos tiempos, Brody, no teníamos ese poder adquisitivo que. Yo la conseguí adquirir y la verdad es que fue increíble. Recuerdo esos vicios al International Superstar Soccer Deluxe. O al Donkey Kong Country, el Edward Jim, el Killer Instinct, qué grande. Esas bandas sonoras de 16 canales. Sí, sí, sí. Era impresionante. Espectacular. Y bueno, en 1994 se lanzó la siguiente generación con la Nintendo 64, con títulos como Zelda Ocarina of Time, GoldenEye, Mario 64 o Smash Bros. El Mario 64 fue toda una revolución. Smash Bros, bros. Smash Bros. Ahí has estado bueno. Ha estado bueno. También vería la luz la Game Boy Pocket, que sería como la de toda la vida, pero... Aparte de consumir menos, era bastante más pequeña, como su nombre indica. Y poco después saldría la Game Boy Color y nace el fenómeno Pokémon. La Game Pokémon Boy Color tuvo que nacer Pokémon. Sí, no había, Pokémon. No había manera de escapar de este fenómeno. Casi superó al fenómeno de la Game Boy, así. Y bueno, la Game Boy Color, comentar que los juegos eran idénticos, lo único que si disponías de una Game Boy Color podías ver colores básicos, los juegos que le dan un poquito más... Un tono amarillento, sí. Rosa, un verde... Sí, le daban un poquito más... algo más de acabado a los juegos. ¿Y de Nintendo 64? No comentáis nada, dejáis tirada esta consola. ¿La Nintendo 64? No, para mí no llegó a cojar, quitado de algunos juegos no llegó a cojar. Sus Zelda, su Mario... Los Zeldas, el Mario... siempre, sí. El GoldenEye estaba muy bien. Yo creo que lo que más le pesó fue sacar todavía cartuchos en su sí, momento. Y aparte la PlayStation le hizo mucho daño. En 2001 sale a la venta Game Boy Advance, que sería la primera consola portátil de 32 bits, o una de las consolas de 32 bits, y GameCube. Game Boy Advance, pues así que fue también un éxito de ventas, no tanto GameCube. Pero bueno, en el 2003 sería lanzada una nueva versión de Game Boy Advance, la SP, la pequeñita. Y en 2005 la Nintendo. La GameCube. En el 2001. Era la Game Boy Advance. En el 2005 sale la Game Boy. Aquí un pequeño error. En el World. Y en 2006, estamos ya en el 2006, sale la Revolution. Bueno, no. En Japón seguramente sí. Pero sí, se puede y en Estados Unidos, el en Europa. El nacimiento de la Revolution será en 2006. Luego ya en Europa, pues, donde Dios quiera. Bueno, esto ha sido un poco lo que es la cronología de Nintendo. Pero ahora vamos con lo que es la Retrobiz de Famicom. En 1985 inicia su época fuera de Japón, llamándose NES y cambiando su aspecto exterior. Algunos de los éxitos de Nintendo fueron sus grandes títulos como Mario Bros. O sus accesorios como la pistola Zapper. Me acuerdo de la pistola, era una caña. Que era impresionante jugar a títulos de disparo en una Nintendo. Sí, de 8 bits. Sí, sí, los títulos de... ¿cómo se llamaba? El del perro, que habían patos por ahí. ¿Te acuerdas? Sí, tío, sí, me acuerdo, tío. Pero no me había otro que eran unos, había otro que eran unos cowboys o algo. Sí, que se asomaban y se escondían. Se oía una musiquita tan, tan, tan. Sí. Y los, sí, sí, los tíos por ahí. Bueno, ¿tú no sí, habías jugado? Yo he jugado, no lo tenía, pero en casa de los amigos. Pues, era una pasada. Alguien siempre lo tenía, yo eché algunas partitas, la verdad es que... No me marcó demasiado, pero sí que lo recuerdo. A mí me marcó porque fue la primera consola que tuve. Y aún recuerdo el momento en la que cogí la caja... En la que iba la consola y la subía subía las escaleras hacia mi casa con la caja puesta. Todo orgulloso ahí con ganas de ponerla. Todavía recuerdo ese momento. Y encima la conecté a una televisión de blanco y negro. Oh, o sea, estuve los dos primeros años de vida de la Nintendo en mi casa. ¿Era en blanco y negro? En blanco y negro. ¿Tan viejo eres? Un poquito, sí. Ya tengo mis añitos. En Europa llegaría Nintendo en 1986 gracias a la compañía Spaco. Ese Paco. Que bueno, fue la encargada de su distribución en Europa. En 1991, Nintendo sacaría al mercado una nueva versión de NES, la NES 2, con un aspecto muy similar a Super Nintendo. Y empezamos con las sagas. Y con las segundas versiones de las consolas. El último videojuego que vería la luz para esta plataforma fue el Adventure Island 4, en 1994. Uno de los títulos más aclamados de Nintendo, la saga Adventure Island. Nintendo consiguió vender la increíble cifra de 60 millones de unidades y más de 500 millones de títulos. 500 millones de títulos, que se dice pronto, pero... Mira, 500 millones. 500 millones, ¿ves que también se dice? Y la cantidad que son. Fue una época en la que además la piratería tampoco estaba como está ahora. No estaba como está ahora, pero ahora comentaremos que hubo un gran problema de ventas por eso para Nintendo en Europa. Porque, bien, se podía encontrar la consola pirateada. Pero lo comentaré. NASA, ¿no? Lo comentamos más tarde. Nintendo consiguió vender. Ah, sí, lo hemos dicho. Eso lo hemos dicho. Te estaba marcando la noticia. Es que me rayas. Algo a destacar de Famicom es el gran número de accesorios que podíamos encontrar. Entre los que destacaban la pistola que comentábamos antes, Zapper, que salió al mercado europeo con un aspecto futurista, mientras que en Japón era un revólver. ¿Y esto por qué? Dice, pues no sé. Motivos comerciales. Se ve que en Japón tiraban más los vaqueros. Sí. Podíamos encontrar también un guante interactivo con los botones del pad. Un guante que la verdad es que siempre me quedé con ganas de tenerlo. Lo veía en la Joy Consolas. Sí, sí, es verdad. Sí. Y joder, yo quería jugar con la mano. O sea, moviendo la mano. La verdad es que. Qué fuerte. Pero nunca pude probarlo. No sabía. Atención, porque Nintendo también contaba con unas gafas en 3D. Sí, eso llegamos a... Pero eso era parecía lo del Virtual Boy y eso que salió la consola más... Sí, eso un poco... Sí, ese Mario hecho con líneas de neón o algo así, ¿no? Era el Virtual Boy que eran unas gafas éxito, poco que te ponías éxito. Ahí... Sí, un fondo negro con... Era algo parecido a esto, ¿no? Y en Japón, atención, que teníamos un accesorio muy interesante, que es el Famicom Modem, con el que los japoneses podían conectarse a Internet para ver las cuentas del banco, la bolsa o las noticias. ¿Internet ya, en esa época? Eso es, una consola con Internet, la Nintendo. ¿Qué me iba a decir? Famicom, sí. ¿Qué os parece? Impresionante. Y lo que comentábamos antes de la piratería es que una de las cosas que hizo disminuir el número de ventas de Nintendo fue el pirateo de su consola. Bueno, se pirateó la propia consola. Eso es, y es que se podían ver muchísimos clones de NES. En Europa, el más conocido fue la NASA, que incluía cientos de juegos en memoria y con la que se podían jugar con los cartuchos originales sin ningún problema. Yo me acuerdo cuando algún amigo tenía la NASA, no se lo decía, pero yo me reía en mi interior, porque decía, tengo la auténtica Nintendo, ¿y tú crees que tienes una Nintendo? Es que es verdad, es que mucha gente se creía que comprándose eso tenía la consola original, y no era así. Exactamente. La verdad es que fue algo que quizá hundió un poco las ventas en Europa, aunque consiguió muchas ventas. Bueno, pero bueno. La gente que teníamos una Nintendo original, bien orgullosos estábamos. Verdad es que sí. Habían muchos cartuchos que podías incluir, ponían 1100 juegos. Sí. Que estaban clones, a lo mejor 20 juegos. Clones de los propios juegos, pero como el Probotector, el famoso Probotector, que su homólogo en la NASA era el Contra, puede ser. Sí, no, puede bueno, ser. Contra era el nombre en japonés. Bueno, el Contra era el nombre en japonés, ¿no? De Probotector. Creo que sí. Jugué al Contra, yo tenía la versión del Contra por ahí. No, pero aquí en Europa se conocía como Probotector. Vamos ahora con unas curiosidades que nos manda Zael también. Y las comentamos ya. En un principio, la NES se planteó como una consola que iba a usar los entonces recién desarrollados procesadores de 16 bits. Sin embargo, aún era una tecnología muy cara y hubo que rebajar las exigencias a un procesador de 8 bits. Hicieron bien, de todas maneras, porque fue todo un éxito, sin duda. La NES tenía un chip que reconocía los juegos piratas y no permitía ejecutarlos. La Famicom, o versión japonesa, no tenía este chip. La primera compañía que consiguió saltarse esta protección fue Color Dreams. El resultado es que los juegos eran más baratos, aunque por desgracia no sacaron juegos muy buenos. Esta compañía acabó denominándose Wisdom Tree, desarrollando juegos de temática religiosa, como Bible Adventures. Las aventuras de la Biblia. Que por cierto, no sé para qué plataforma, recuerdo ahora, pero están a punto de sacar... un juego de preguntas y respuestas tipo Booth. ¿Ah, sí? Pero sobre la Biblia. ¿Quién nació el 25 de diciembre? ¡Tutun! Creo que es para PS2 y... Madre mía. Y está a punto de salir. Un poco para la iglesia. Es un poco para ganarse un poco el pues eso, el mercado religioso que tantas quejas está ofreciendo a la industria del videojuego, que siempre nos están dando por saco. Y bueno, los métodos de Nintendo para superar la competencia no fueron muy limpios, la verdad, aquí jugó un poco sucio Nintendo, así que Nintendo obligaba a firmar una cláusula por la cual la compañía que desarrollaran juegos para la NES no podrían desarrollar juegos para consolas de la competencia. Vale, o sea, era un juego bastante sucio por parte de Nintendo. La derrota legal frente a Codemaster puso fin a esto, pero ya era demasiado tarde, y muchas consolas de otras compañías fracasaron, por culpa de Nintendo y por esta cláusula, debido a esta feroz competencia. Además, no se permitía distribuir imágenes, distribuir ningún juego que no hubiera recibido previamente el Nintendo Seal of Quality. ¿Recordáis ese sello? Ese sello ahí con... Mítico. Sí, que ponía Nintendo Seal of Quality, no sé cuánto, que era el sello de originalidad. Yo en aquella época no sabía qué significaba, estaba ahí puesta la pegatina en el juego y me lo compraba. Y tú, mira qué bonita. El éxito de la NES hizo que se creara todo tipo de merchandising en torno a la consola, desde ropa hasta cereales para el desayuno. Se crearon varias series de televisión sobre videojuegos de Nintendo, como las aventuras de Super Mario Bros., Zelda y Capitán N. Había una serie en Telecinco, ¿no os acordáis? Que era de Mario y Luigi, que eran en personajes reales. Sí, al principio del capítulo eran personas reales y luego ya empezaba la serie animada. Sí. Sí. Y recuerdo con cariño la película, de la cual tenemos aquí la portada. No era un peliculón, pero yo la recuerdo con bastante cariño porque salió en la época del boom. Pues eso. En su época me gustó bastante. Sí. Que pues se hicieron adaptaciones como la malograda Super Mario Bros. También destacó The Wizard del año 89, una película que narra la aventura de un joven y sus amigos que se escapan de casa y recorren medio país para participar en la gran final de un campeonato de videojuegos. Y más cositas, comentamos ahora. Más curiosidades, es que curiosamente también, poco después del estreno de The Wizard, Nintendo América anunció los World Championships, una serie de campeonatos que se hicieron en las 30 ciudades más importantes de Estados Unidos y Canadá. La gran final se desarrolló en diciembre de 1990 en Orlando. Para esta competición, Nintendo desarrolló un cartucho especial que reunía fases de tres juegos de Nintendo: Super Mario Bros. 3, Tetris y Rad Racer. Mira, eso no me enteré, yo me hubiera apuntado. Sí, ¿verdad? No, la verdad es que un campeonato por aquella época de videojuegos, pues es muy importante. Los jugadores tenían casi 7 minutos para acabar las tres fases. Ganaba el que más puntos conseguía. Los ganadores finales fueron Jeff Hanson, para la categoría de hasta 11 años, Thor Ackle... ¡Ostras, Lund, el nombrecito! Acklerlund, en Acklerlund, la categoría entre 12 y 17 años, y Bob Whiteman, en la categoría de 18 o más años. Sin embargo, todos los que llegaron a la final de Orlando pueden considerarse ganadores, ya que cada uno se llevó un cartucho especial del Nintendo World Championships. Eso debe ser una joya hoy en día. Es una joya, porque es que solo hay 116 cartuchos de este Nintendo World Championships. Se pagarán a precio de oro. Y tanto, se pagan nada más y nada menos que a $1,975, que fue la última vez que se vendió en eBay, en el 2003. Unos $2,000 por un cartucho de Nintendo. El último juego de Nintendo que se comercializó en España fue Tiny Toons Adventures 2 en 1997. Vamos, casi... ¿Ayer? Casi ayer, hace nada, 9 años. Ya, pero bueno, hace muy poco relativamente. De hecho, creo que llegué a jugar ese juego. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué tal estaba? Analízanoslo. Bueno, los gráficos, pues ya sabéis. Bueno, pues esta ha sido la RetroBits de Nintendo y de Famicom. Podéis encontrar el PDF, el archivo PDF de esta sección RetroBits de Nintendo en la web del programa. Veréis las diferencias entre la Zapper europea y la Zapper japonesa. Me gusta más la japonesa, tengo que decir, ¿eh? La veo más real. Más total. Es más real, dentro de lo que cabe, más real. Es más violenta. Pues muy bien, vamos a dejaros ahora con otro tema. Es la canción de anime del programa de hoy, de J-Pop y de anime. Esta vez ya ha tocado una canción de una serie de animación. Es de la serie Basilisk, que nos pide Flame. Se llama Kouga Ninpo Chou. Ponéis como dos. Ooh. llegado ya al final de este nuevo GamePod, que os recuerdo que vuelve a ser semanal. Nos podéis encontrar en Radio Internet los jueves de 7 a 10, en MP3 a través de nuestra web gamepod.blogspirit.com y en los foros. Os animo a entrar en los foros, a postear ahí, en las encuestas que tenemos, que voten en esas encuestas que próximamente diremos en el programa, donde las encuestas serán sobre la mejor videoconsola, la mejor saga, el mejor juego de PlayStation 2, los mejores ordenadores retro o videoconsolas de retro también, donde está la Play, la Nintendo, que hemos comentado hoy en la sección Retro Bits. Bueno, y se pueden hacer más encuestas, las que quieran nuestros clientes. Claro que sí. Podemos hacer una encuesta sobre qué encuestas hacer. Es un poco revolcada, ¿no? Pues sí, sí, espero que os haya gustado este programa. Así que vamos despidiéndonos ya, Charlie. Pues nada, ha sido un placer y espero que la gente que haya estado que vaya a ir en Akihabara pues le haya servido de especial interés este reportaje que hemos hecho con todo el amor. Pero yo no diría en Japón, ¿sí? Sí, en un principio sí, pero bueno, de momento. ¿Has vendido el piano? ¿Quién va? No, el piano todavía está en mi casa ahí piando polvo, pues, ya veremos. Véndelo. Ya veremos. ¿Dale? Bueno, pues si yo. A ver. No. ¿De qué nos reímos, Tay? Nada, nos reímos ya de que. Por no llorar, ¿no? Por no llorar. De lo que nos tenemos que ir del programa. Ya, por mí estaríamos toda la tarde y toda la noche hablando. Pero gracias a Dios, la semana que viene ya estamos aquí otra vez, ¿no? Estaremos aquí otra vez. Va a estar todos los jueves de 7 a 10, de 7 a 9 en radiointernet.es. Nos podéis encontrar. Y como siempre en la web, en MP3, en iTunes. Y también en Radio Trinidad Bella. También se puede escuchar los jueves a partir de las 10 de la noche. Y para los que quieran participar en la sección de curiosidades, me pueden mandar un email a la dirección gamepod@edu.hotmail.com. Eso es. Podéis participar en el programa mandándonos cualquier tipo de mail o consulta, tanto a Dave como a mí, a través de la web del mail del programa, que es gamepod@gmail.com, o participando en el foro. Ya que también comentaremos vuestras inquietudes o vuestras consultas, lo que queráis. Y por último nos despedimos con Bros. Pues nada, chicos, nos vemos la semana que viene y ahora que hace frío, otra excusa más para no despegaros de vuestra consola y PC. Eso es, y también acompañaros de la PSP, donde podéis meter el MP3 del programa y escucharlo en todas partes del mundo. Mundial. Mundo mundial. Nos vemos la semana que viene. Chao. Adiós. Adiós. Hasta luego.